Soy yo, nena. Por lo tanto, yo solo trabajo. Vos te quedás en la casa como corresponde. No se te va un poco la mano, boludo. ¿Cómo te parece que vas a decir eso? Parece la prehistoria. ¿Qué prehistoria, boludo? Así como debe ser, ¿o no? ¿Y qué dijo tu mujer? ¿Qué va a decir? La aceptó y no va a trabajar. Me pidió que le contratara un chico que le ayudara con las cosas de la casa, ¿viste? ¿Un chico? Sí, sí. Un chabón de unos 24 años, más o menos. Se llama Nahuel. Viene todos los días y lo ayuda con las cosas pesadas, ¿viste? Y es como yo digo. ¡Acá el hombre soy yo! Mirá si va a trabajar. Seguro que en el trabajo conoce a alguien y me mete los cuernos. Por favor. ¡A papá! La verdad que sos un capo, ¿eh? ¡Déjeme pasar! ¡Déjeme ya mismo! ¿Pero qué se piensan? ¡Ahora me van a escuchar! Uy, cagamos. Vino la vieja, atendé la voz, yo me voy a la mierda. Pará, ¿qué atendé la voz? Vení para acá, que vos estás de guardia hoy, ¿eh? ¡Hacete hombre, mierda! Yo soy hombre, pero esta vieja es insoportable. ¿Quién es insoportable? Nadie, señora. ¿Cómo se le ocurre decir eso a usted? ¿En qué la puedo ser útil? ¡Quiero hacer una denuncia! No me diga que otra vez la quisieron abusar a usted. Seguro que debe haber perdido la apuesta. ¿Pero qué dice, asqueroso? No se haga el vivo, ¿eh? Esta vez no me violaron. Algo mucho peor. Ya sé, señora. La asaltaron y le robaron el pancho que estaba comiendo. Y bueno, un poco de dieta no viene mal. ¿Pero qué dice, maleducado? ¡Exijo ver al comisario ya mismo! Lamentablemente no está. No la va a poder atender. ¿Cómo que no está? Pero yo vine esta mañana y tampoco estaba. Pero acá no trabaja nadie, che. ¿Cómo nadie? Acá estamos nosotros, el oficial Trincheta y el oficial Day. Ay, por favor, mira si van a trabajar. ¿Cómo dijo que se llama? Yo, el oficial Day. ¿Day? Bueno, poco masculino, ¿no creen? ¿Qué dice, señora? Soy un oficial de policía. Un poco más de respeto, por bueno, favor. Bueno, bueno, bueno, tampoco se ponga así. Bueno, si no está el comisario, que venga el subcomisario. Tampoco está. Hoy tenía curso. ¿Un curso de qué? ¿De seguridad? No, de repostería. En su rato libre es tortero. Bueno, entonces que me atienda el suboficial, el sargento, el almirante o quien corno sea. Pero necesito hacer una denuncia gravísima. Bueno, señora, cálmese, tranquilícese, por favor. Lo único que estamos ahora somos nosotros. Dígame, ¿qué quiere denunciar? Yo le tomo la denuncia. A la novia de mi hijo. A la novia de mi hijo quiero denunciar. A la novia de su hijo. ¿Y por qué? ¿Le ha robado? ¡Robado es poco! ¡Me ha destrozado el alma! ¡A mi familia! ¡A mi hijo! ¡Esa putita! Porque es eso, ¿eh? Una simple putita, pero no una puta como la Gladys, ¿no? La torrante de la otra cuadra, no. Ella es una mujer decente. Está bien que trabaja con el cuerpo, pero hace bien, un bien a la comunidad, ¿viste? No como ella, una putita cualquiera. Eso es lo que es, una torranta, una trola, una golfa, una cualquiera, una prostituta. Está bien, señora, ese punto ya lo entendimos. ¿Pero por qué quiere denunciarla? No entiendo. Mire, oficial Pei, lo que yo quiero decir... ¡Day, señor! Señora, mi nombre es Day. Bueno, como mierda se llame. La muy putita engañó a mi hijo. Le llenó la cabeza con mentiras. Seguro, claro, la muy atorrante se abre de piernas y listo. El pelotudo de mi hijo hace todo lo que ella quiere, ¿vio? Señora, estamos muy ocupados. ¿Puede agregarme, por favor? Bueno, paciencia, che. No me apure. Resulta que la semana pasada yo lo llamo a mi hijo y le digo que venga a comer en el Día de la Madre a mi casa, ¿vio? Y le dijo que no, y bueno, es lo que hay, si usted fuera, y ojalá que nunca, mi madre, yo tampoco iría. ¿Pero qué dice, asqueroso? Más respeto, yo soy una mujer grande. Sí, me dice que va a venir y vino, pero con la yegua de la novia o la amante, no sé, la putita, ¿vio? Señora, no entiendo, ¿qué tiene de malo que vaya con su novia? Eso no es ningún delito. Ah, no es ningún delito. ¿Y qué me dice del regalo? ¿Se puede saber? No entiendo, señora. ¿Sabe lo que me regaló para el Día de la Madre? ¿Sabe lo que ese desagradecido me trajo? ¡Una pelela! ¡Puede creerlo! Bueno, señora. A su edad es muy conveniente. ¿Pero qué edad? ¿Usted me está llamando vieja? ¡No se pase! Antes él me regalaba flores, bombones. Un día, sin ir más lejos, me regaló un vale para ir a comer gratis al tenedor libre de los chinos. ¿No era un amoroso? Ay, me imagino. Pero ahora me regala una pelela. Y es por esa turra. Ella le lavó el cerebro. Sin ir más lejos, el pelotudo del nene se va a la casa de ella todos los santos días. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame. ¿Para qué? Me pregunto yo. Para hacer la cochinada, seguro. Y con eso lo tiene agarrado, vio. Secuestrado, en una palabra. Por eso quiero denunciarla. ¡Quiero que la encierre! Pero señora, a ver, ¿bajo qué cargo? ¿Cómo qué cargo? ¿Usurpación de hijo? ¿Secuestro extorsivo? ¿Pero qué sé yo? Este es el trabajo de ustedes. Pero quiero que la encierre. Discúlpeme, señora, pero no podemos hacer nada. Su hijo no le da pelota. Ese es su problema suyo. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada, pero ¿cómo que no podemos? Pero al final, ¿para qué está la policía? ¿No está para cuidar al ciudadano? ¡Mis impuestos le paga el sueldo, señor Rey! Day, señora, oficial, Day. Y lamentablemente no podemos hacer nada. Le voy a pedir que se retire por favor, que tenemos que pasar el trapo al piso. ¿Retirarme? No, yo de acá no me retiro hasta que me tome la denuncia, ¿eh? ¿Qué quieren esperar para tomarme la denuncia? ¡Que ocurra una desgracia! ¡Que mi hijo la embarace! ¿Se imagina? ¡Ay, no, señor! Yo quiero que me tome la denuncia. Voy a llamar a la prensa, así, a Crónica TV. Ellos siempre están donde tienen que estar. A Nabil Ascara, esa sí, la voy a llamar. A Chiche Helbun. ¡Chiche, vení, por favor! Voy a hacer tremendo quilombo. Voy a hacer un piquete, eso, un piquete. ¿Acá, en la comisaría? ¡Por supuesto! Nadie va a entrar o salir de acá hasta que me tome la denuncia, oficial Shay. ¡Day, señora! ¡Oficial Day! ¡Usted está loca! ¡Loca no! ¡Estoy desesperada! ¡Estoy desesperada! ¡Soy una señora grande! ¡Me va a bajar la presión! ¡Por favor! ¡Compasión de mí tienen que tener! Che, boludo, ¿ya se fue la vieja? Todavía no se fue la con... ¡Vieja tu madrina! Disculpe, señora. No, pero por favor. Todavía no se fue. Quédate ahí, por favor. Che, boludo, me cubrís un toque. Viene mi mujer a buscarme, ¿viste? Y nos vamos un ratito. Quiere que le compre algo, como yo tengo la tarjeta, ¿viste? ¡No, no, no, no, no! ¡No no se puede! ¡De acá no se va nadie! ¡Hasta que me haga la denuncia! ¡Quiero que encierren a esa turra! Señora, ya le expliqué que no se puede. Uy, ahí viene mi mujer, boludo. Pasá, mi amor, pas... No, dije que no, no va a pasar nadie. ¡Pero no me escuchan a mí! ¡Pero qué estoy, que soy un cero a la izquierda! ¡No me están escuchando! ¡Esa es! ¡Oficial Jay, esa es! ¡Esa es la putita que sale con mi hijo! ¿Pero qué dice, señora? ¡Esa es mi mujer! ¿Cómo? A ver, ¿cómo se llama su hijo? ¿Nahuel? ¡Así que necesitabas que alguien te ayude, ¿no? ¡A meterme los cuernos, torranta! ¡Vení para acá! ¡Pedazo de puta, vení para acá! Claro, andate vos, total, yo me quedo con esta vieja de... Por favor. ¿Vi oficial gay? Day, señora, oficial day. Bueno, day, gay, es lo mismo. Al final, es como yo siempre digo: el mundo se ha degenerado. Volvé, volvé. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba. Se pone. Mi gato se pone. Los tíos se ponen. Mi auto se pone. La tele se pone. La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba, patas para arriba. El círculo se encuentra patas para arriba. Cultura under y mis amigas varias. Una adicción que no podrás abandonar. Después, no digas que no te lo advertimos. ¡Poneme la cortina otra vez! ¡Dale! ¡Te dije que me puedo! ¡Poneme la cortina otra vez! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. ¡Oh, qué flash, loco! cascos ni palizas. Hoy voy a buscar una señal. La tercera es la vencida, dice que al fin del mundo sería hoy. Aparentemente, atención, oyentes, aprovechen de escuchar este programa y hacer todo lo que quieran hacer, porque aparentemente es el fin del mundo. Dice el predicador evangelista Harold Camping, ya se equivocó en dos oportunidades, ahora asegura que va en serio, ahora sí. Es la tercera vez que el predicador estadounidense Harold Camping anuncia el fin del mundo. La primera lo había anticipado para septiembre de 1994. Claro que, bueno, no sucedió, como todos ya debemos saber. Luego dijo que ocurría el 21 de mayo pasado, pero también se equivocó. Ahora, tras conocer su último error, asegura que el planeta se acabará este mismo martes, es decir, hoy. Sus seguidores cristianos ya no están tan convencidos. A las pruebas irrefutables de las equivocaciones de Camping se suma una falta de explicaciones. Obviamente esto no ha sucedido porque no era tan exacto la fecha que había dado antes, decía en 1994. Aparentemente, bueno, ahora nadie le está creyendo. Pero viste, el fin del mundo. ¿Cuántos fines de mundo estamos sí, viviendo? Sin ¿no? más lejos, yo el otro día, hace un mes y medio, estaba en el Facebook que... ¿Vos estás siempre en el Facebook? No estoy siempre. Hay un clon mío que está. Entonces, y dice, hoy es el fin del mundo. Y, hoy es el fin del mundo. Y yo que hice todo el día, me estuve... ¿Te estuviste masturbando? No, los genitales me estuve rascando. Entonces, digo, no hice nada. Claro, porque si es el fin del mundo, uno tiene que hacer mirá todo lo que no hizo durante toda su vida. Durante toda su vida. Es decir, si hoy es el fin del mundo, hoy, ya mismo hoy, tendría que estar acostándome con Madonna. ¿Qué hago haciendo patas para arriba? Y la verdad, yo tendría que hacer una orgía en mi casa de 20 personas. 20 mujeres y yo solo. 21 personas entonces. No, 20. 20 personas. Sí. ¿Que sos tan chiquitito? Es que no me ven. Pero ojo que cuando. Una cajita de azulcita y vale, pa. No, boludo, tenés sí, 20, pero bueno, años, feliz, 20 años. Bueno, feliz, lleno de globos así todos. ¿Por qué será que uno siempre deja para último momento las cosas, las no? Cosas. Pero no, bueno, yo. Esto pasa. Cuando uno está haciendo una tarea, cuando tienen que entregar un trabajo, o cuando es el fin del mundo, digamos. Normalmente nunca dejo nada para. Siempre todos los días me doy mis gustos. Por las dudas, ¿viste? Uno nunca sabe qué puede sabe a pasar cuando, al día de la mañana. Uno nunca sabe cuándo puede venir el fin del mundo. O tu fin. Es verdad. Uno siempre tiene que estar preparado para el fin del mundo, ¿no? Sí, yo tengo doctor, una. Doctor, ¿qué tal, doctor Sikovsky? ¿Cómo le va? Muchas olas, ¿cómo le va? Uno tiene que estar preparado, ¿no, doctor, para esto del fin del mundo, ¿verdad? Creo que uno tiene que estar preparado casi toda la vida, todo el día, cada minuto, cada segundo. ¿Cómo es? A ver, para que nosotros sepamos, para nuestros oyentes sepan, ¿cómo uno tiene que estar preparado? ¿Qué es lo que hay que tener en su valijita? ¿Vieron que cuando uno va a nacer, está por ser mamá, tiene ya su valijita, su bolsito preparado? ¿Qué tiene que tener el bolsito preparado para el fin del mundo, doctor? Y para el fin del mundo en el bolsito tiene que tener principalmente un paraguas. Un paraguas. Por la duda que llueva antes que se acabe el mundo. Claro, no vaya a ser cosa que uno se muera mojado. Claro, uno. Que lo peor que uno le puede pasar es morirse mojado, okay, justamente. Justo te mojaste y te cayó un rayo en medio de la cabeza y te partió el cerebro. Entonces, bueno, es verdad, es verdad. Es muy coherente lo que está diciendo el doctor, ¿eh? Y la claro, verdad que... Usted se pone a pensar, lo que, a veces dicen, ya, yo, sin ir más lejos, la película 2012 nos da un breve ejemplo... Es un, es un documental la esa película, claro, realmente. Claro, de toda la fuerza naturaleza, de que se va a acabar el mundo y que vuela en coche. Sí. Y nosotros tenemos que decir, vos decís, bueno, va a pasar esto. Entonces tenemos que mirar los pajaritos para dónde van y nosotros vamos para allá. Para el lado, hay que prestar atención a los pajaritos. Claro, los pajaritos. O sea que hay que tener binoculares en ese bolsito. Hay entonces que... tenemos paraguas, binoculares. Binoculares. Unos calzoncillos. Calzoncillos limpios. Limpio, porque hay que hacerle caso a la madre. Vos venís y te viene una uno nunca sabe. Un volcán y se. Se te escapó un. Mi abuela siempre me dijo, por favor, Jar. Siempre tenés que tener los calzoncillos limpios y sanos, porque uno nunca sabe cuándo puede venir el fin del mundo y lo encuentra uno con calzoncillos rotos. Yo, lamentablemente, tuve una experiencia a los 15 años. No me bañaba hace 2 días y tenía mansa paloma. ¡No! En mi boxer. Y me tuvieron que llevar al médico. El doctor me revisó. ¿Doctor? Sí, me tuvieron que llevar al médico y me revisó y me dijo, esto no es anormal. Estaba todo duro. Entonces, de ahora en más... No uso boxer. Por ahora está todo en el pantalón. Doctor, la verdad que... muy interesante lo que está diciendo, muy interesante. Sigamos. Este hombre, el señor este que predice el Harold Camping, es fundador de Family Radio. Es una... no sé. Fue por más de unos meses atrás. Pero volvió a equivocarse después de que el 21 de mayo pasara y el mundo se mantuviera más o menos como el día previo, esto ya lo dijimos. Con su nueva predicción, Campi empieza a generar fastidio y burla entre sus seguidores. Robert Sheffer, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas en Estados Unidos, sostuvo en declaraciones a The Christian Post que el predicador está... ¿De Christian Post? ¿Qué es? Es un diario de Christian, ¿no? Sí, que se llama Christian Pop. Tengo Pop. Christian Pop, Christian Hop y Christian Hip. Está contribuyendo a insensibilizar al público con el evangelio. Creo, dice acá el doctor, creo que está haciendo tanto a cristiano como no cristiano un gran daño. Creo que Camping continúa estas profecías y el ridículo está haciendo inmune a los no creyentes, que la verdad es el verdadero mensaje de Cristo y ayuda a hacer que no estén preparados para cuando Cristo realmente regrese. Creo que más o menos habla más o menos. Pero así, vos fíjate, en Estados Unidos hay muchos de estos hombres que están con los cartelitos, se acaba el fin del mundo. ¿Se acaba el fin del mundo? No, comienza. Ah, no, se comienza el fin del mundo. Sí, ¿con se acaba el fin del mundo? ¿Qué pasa cuando se acaba el fin del mundo, doctor? Eso. Y cuando se acaba es terrible. Hay que ver quién quedó primero. Hay que ver si hay una parejita como para volver a procrear. Entonces, hay que... Lo primero que hay que hacer es procrear. Ahora, si queda, si vos sos masculino y un sexo masculino, creo que va a ser... bastante difícil procrear. ¿Podemos recomendar no tomar antes de venir a la radio? Podemos, ¿no? Sí, jóvenes de hoy, jóvenes del día, jóvenes de la noche, jóvenes de yupo para arriba, no tomen alcohol. Comenzamos. No tomen alcohol del al pico, siempre del vaso. Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos. Programa número 69, nos estamos acercando ya al número 70 de Patas para Arriba. ¿Cómo le va, señor Amarillo Cristian? ¿Tengo que decir la verdad? No, puede decir la verdad. Sí, diga la verdad. Sí, puede decir la verdad. Digamos que estoy en un como estoy out. Está en un pozo depresivo. Sí, estoy en un pozo depresivo porque... esto va un punto y aparte de lo que es Pata para Arriba, ¿no? Ya que Pata para Arriba hacemos todo humor. Pero más o menos. Más o menos, sí. A veces es para llorar el programa. Bueno. Generalmente todo el programa. Claro, esto voy a hacer un punto y aparte de Patas para Arriba. Creo que esta persona está escuchando el programa, a la que le voy a decir algo. ¡Palos! Es un palo. Como todos saben, mis allegados saben que voy a ser papá. Va a ser papá. Va. Está en proceso porque ahora tiene un embarazo riesgoso la chica. ¿Por qué? Porque hay personas que... yo no estoy con la persona, con la madre de mi hijo. Pero hay personas que se dedican a meter cizaña. Yo creo que no le debe dar bola, señor Cristian. Pero eso va a perjudicar si no nace mi hijo, ¿entiendes? Entonces, eso es mi motivo por el cual ahora en los pasillos usted me vio mal. Entonces ese fue el motivo que yo estoy enojado. Bueno, vamos a tratar de levantarle el ánimo a Cristian. Está muy enojado, se nota. Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Pero no importa, estamos en patas para arriba, me tomo un vino, un fernet. No, no es necesario. Ah, no es necesario. La gente que va a pensar que si es pata para arriba tiene que tomar un vino y un fernet, acá no se toma alcohol, La caja de frisé que está ahí para... Cállese la boca. ¿Cómo le va, Dieguito? ¿Cómo anda? Diego Marinero, operación técnica. Luz, ¿cómo anda? En la coordinación de producción. Anda corriendo para todos lados. Se tiene que comprar unos, ¿cómo se llama eso? Unos roller. Unos roller. Va para todos lados. Y se termina así por allá. Jóvenes de Pilar, no tomen lo que toma Cristian. ¿Qué vamos a tener hoy, Cristian? Hoy, pará que me perdí. Hoy vamos a tener a UT8. UT8, el elenco de... El elenco. Zeta Tore. Van a estar acá, bueno, parte del elenco, van a estar contando de esta obra de la unidad teatral 8, que se está presentando todos los sábados aquí en El Pícolo. Qué lindo que tenemos a comerla con Charlie. Hoy tenemos a comerla con Charlie, pero nosotros no comemos. Ese es el problema. No, que pero viene... Charlie es tan generoso que nos deja... Si nos convida, nos deja comer. Nos deja, sí. Con vida. Si dejaron restos así, nos dice, tomen, nos dice. Tomen. Las sobras. Tomen, chicos, tomen. Así, ¿cómo habla Charlie? A ver. Tomen, chicos, tomen. A ver, decí... Hola, chicos, ¿cómo andan? A ver. Hola, chicos. Comenda. Dale, pelotudo. ¿No es? Aparece el pelotudo ese. Vos sos Charlie, ¿no? No, quería ser Charlie yo. ¿Vos haces de Charlie? No, papá. Me cayó la ficha, sí. ¿Qué ficha? Del pool. La gente siempre me pregunta, ¿quién es Charlie? Yo digo, la verdad es que Charlie es Charlie, yo lo veo entrar. Claro, pero, Charlie. Pero Charlie, la voz es igual, a ver, decilo otra vez. Hola, chicos, ¿cómo están? Sos vos, qué hijo. No, ¿cómo voy a ser yo? Por Dios. ¿Quién va a estar a comerla con Charlie? ¿Quién se la va a comer hoy con Charlie? Gaby se la come. ¿Qué pasó? Gaby está a comerla con Charlie. Gaby Ledesma va a estar acá con nosotros a comerla con Charlie. Y nada, y vamos a tener un pegato en la leída, vamos a tener música, vamos a tener muchas cosas. Intentaremos hacer un programa de radio. Veremos qué sale. Luego me pasa el fernet. O sea, tipo que querés mi Facebook, o sea que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. Them bloom for me and you and I. myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Lemon drops high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can't I ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Que ya llegó, pero todavía no me depilé. Ah, más sí, yo me pongo pantalones largos y listo. Porque ya llega la visita. La visita. Patas para arriba. Un programa bien peludo. ¿Eh? ¿Y esto qué tiene que ver? Che, ¿quién escribe estos separadores? Pero acaso yo no soy una persona normal. 22 y 33, programa número 69 de Patas para arriba. Chris, no dijimos los teléfonos no, y la, debe, la gente. Se está golpeando contra las paredes porque no se puede comunicar con nosotros. Están caminando en círculo así. Exacto. El número. Vamos el número. A decirle los números, dale. Al teléfono, 02322-664390. Si no al celular, solo mensajes, 011-15-5891-6708. También nos pueden ubicar en el Facebook, facebook.com/patasparaarribaoficial. Y si también en Twitter... Patas Radio. Patas Radio, Twitter. Y también estamos en Google Plus, pero no sé cómo ubicar en Google Plus. ¿Sabemos? ¿Producción? Patas para arriba. Nos busca como Patas para arriba. Entonces, bueno, es nuevito, chicos. Estamos muy... Nanoeda estamos. Muy nanoeda. No era así el nombre. Tenés que aprender bien el nombre. Bueno, nanoeda no se le dice a toda la tecnología, creo yo. Tiene razón, doctor. Tiene razón. No lo voy a contradecir. Bueno, llegó el momento de recibir a los chicos... de UT8, la Unidad Teatral 8. Un fuerte aplauso para ellos. Están, las chicas que están gritando, que están escuchando, Manuel, son las mismas chicas que fueron a ver a Justin Bieber. Claro, vinieron para acá, que son los mismos seguidores, básicamente. Está los que siguen a Justin Bieber, los que siguen a UT8, ¿no? A mí. Por supuesto, a vos, a Manuel Vázquez, claro. ¿Cómo le va, Manuel? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? ¿Acercate un poquito al micrófono o acerca el micrófono? No, acá estamos bien. Ahí está. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, contentos, muy contentos. Trabajando. Trabajando como siempre. Eso es lo que hablaba el otro día con los chicos. Es todo el año. Sí. Haciendo teatro, estrenan una obra, después a los pocos meses ya hay otra obra. Sí, reponemos alguna. Exacto, y tenemos que tener mucha actividad. Jorobamos muchos a la gente de la sociedad italiana para abrir este teatro acá en la plaza. Entonces ahora hay que justificar su existencia. Y la forma de justificar su existencia es con una actividad continua. Qué linda justificación, ¿eh? La verdad que... Exactamente. Pero además, yo siempre sostuve que Pilar necesitaba de una actividad continua de teatro para lograr público. Y por suerte, esto se ha dado, ¿no? O sea, estamos actuando nosotros, está actuando la comedia de Pilar, está actuando Rosor Sus, está actuando ustedes, están actuando los distintos grupos y constantemente hay actividad teatral. Y esto que ha logrado, que el público se acostumbre a tomar el teatro como una opción más de salida. Uh-huh. Esto logra que siempre estén las salas llenas de teatro últimamente cuando hay funciones, ¿no? Qué bueno que pase eso, ¿no? Sí, sí. Porque además hay mucho laburo atrás de cada vez que se hace una apuesta de una obra, hay mucho laburo y que la gente, el público, empiece a reconocer ese laburo y empiece a disfrutar. Sí, sí, ese mucho, trabajo buenísimo. Hay mucho laburo y mucho esfuerzo, porque tenés, bueno, vos lo sabes bien, todo esto se hace a pulmón, entonces no se hace con una finalidad económica. Y muchas veces hay que sacar plata del bolsillo para montar la obra, ¿no? Así es, así es. Están presentando Jetatore. ¿Se pronuncia así, no? Jetatore, sí. Sí, es un gusto que queríamos darnos. Nosotros este año el grupo cumple 35 años, ahora en el mes de septiembre. Entonces queríamos hacer por primera vez un clásico del Teatro Nacional y elegimos para hacer Jetatore, precisamente una comedia que no pierde vigencia porque habla de las supersticiones en las que caemos todos, ¿no? Y por un lado se burla de estas creencias y por otro lado toca un tema que tampoco pierde vigencia, que es como cuando a alguien le colgamos en San Benito, digamos, o sea, lo acusamos de algo, después no se puede sacar más esto que le hemos colgado, ¿no? Queda marcado ya el ser mufa, el ser jetatore o cosas por el estilo. Y bueno, hemos contado con el apoyo de el Consejo Provincial de Teatro Independiente, que nos ha brindado un subsidio para poner esta puesta en escena. Así que bueno, estamos muy contentos con esto. Qué bueno, se están presentando en el Piccolo Teatro, que está en la dirección exacta. Es Hipólito Yrigoyen 659, en el primer piso. Arriba de Musimundo, enfrente de la plaza. Exactamente, frente a la plaza de Pilar. Y estamos este sábado, que es 15. 22. Estamos el 29. Después saltamos el sábado 5 y estamos el 12 y 20 y 19 de noviembre. Y después vamos con la obra a Pinamar en el mes de diciembre. Ah, bueno. Se van a veranear. Nos vamos a veranear un poquito. Te lleva a la zunga y a... Exactamente. Por supuesto. No tenemos que decir esto porque las chicas de Justin Bieber van a querer ir para allá. Se van a venir, no. Pero como es Jetatore, la obra fue escrita en 1904. O sea que tendría que ser Maya con pechera, como se llama en esa época. Es verdad. Ya me estoy imaginando eso, Manuel. Mirá que yo tengo mucha imaginación. Y para mí con paja, ¿eh? Claro. Las reservas se hacen a un celular que para mañana ahí no hay. No, ya no hay más. Ya no hay más, así que por eso hay que apurarse. Para el próximo sábado, 011-15-57-37-47-20. Exacto. 011-15-57-37-47-20. Nuestra productora ya lo está poniendo en nuestro Face para que tomen nota. Contad un poquito. Ustedes, antes quería decirles algo. Se escucha una vocecita que apunta a Manuel. Sí. Y todos se preguntan: ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, es Nené, pero ella no habla porque es muy tímida y en este momento se está poniendo colorada, le estoy comentando a los oyentes, totalmente colorada como un tomate y me mira con una mirada bastante, con mucho odio. Y no sé si me va a dejar entrar al teatro el próximo sábado cuando vayamos. Pero bueno, ella siempre está ahí apuntando todo. Ella está. Mientras no la hagan subir al escenario, ella hace todo lo demás. Claro, es lo único que no... Lo que no quiere subir. ¿De qué se trata Jetatore? Bueno, un poco ya contaste a nivel... Jetatore, bueno, la palabra historia. Precisamente, la obra es de Gregorio de la Ferrere, ¿no? La escribió en 1904, esta obra la presentó, hizo una primera presentación, la escribió como un entretenimiento. Eso te estaba por preguntar, lo escribió así como una joda para leerla con los amigos. Entonces le dijeron, ¿por qué no la presentás? ¿Por qué no la ponen en escena? Y se la presentó a un grupo de teatro que la rechazó. Y un año después la tomaron en el circo de los hermanos Podestá y la pusieron en escena en 1905. Y fue un verdadero suceso, ¿no? La obra, cosa que nadie se esperaba. O sea, por casualidad se hizo esta comedia y es prácticamente es la comedia insigne de nuestro Teatro Nacional, ¿no? Y tanto es así que en el mismo momento se comenzó a representar en todo el país por numerosos elencos, porque en aquella época no había otra forma de darla a conocer si no iba un grupo de teatro a hacerla. Claro. Entonces los elencos vocacionales en aquella época se llamaban elencos o grupos filodramáticos, tomaban la obra y la adaptaban a sus posibilidades, ya sea doblando personajes, cambiando personajes o sacándole personajes, y también de acuerdo a las posibilidades técnicas, o sea, si el escenario era grande, si el escenario era chico, si había o no había escenario, ¿no? Se hacía teatro en cualquier lugar, más o menos como ahora. Sí, ¿cómo ahora? Y entonces nosotros lo que quisimos hacer es una especie de homenaje a esos pioneros del Teatro Nacional, tratando de, después de hacer una investigación, de hacer la obra como la hubiese hecho un elenco de teatro filodramático allá a principios del siglo XX, o sea, en 1910 más o menos. Así que incluso las luces están adecuadas como parecer que está iluminado con lámparas de querosene, como se ponía antes. Qué bueno. En la sala. Hemos hecho un muy lindo vestuario. Nosotros tenemos una escenógrafa que estudió aquí en la Universidad de El Salvador escenografía, y luego se casó con Pilar Camps, se casó con el director de coros del Teatro Colón y ahora están radicados en Nápoles. Él es director del Teatro San Carlos de Nápoles. Y cuando se enteró que íbamos a hacer esta obra, enseguida me mandó un mail diciendo que ella quería diseñar el vestuario. Así que nos diseñó el vestuario allá en Italia, nos mandó los bocetos, acá lo hicimos y está, la verdad que está muy bonito porque es un vestuario una especie de caricatura, digamos, es la ropa que se usaba a principios del siglo XX, pero exagerada en muchas cosas, ¿no? Como para adaptarla a la comedia, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos poniendo en nuestro Face una fotito de los chicos. La verdad que sí, la escenografía también está muy... Ah, está linda, sí, está muy buena la escenografía. También es de ella el diseño también. Escenográfico. Me mata ese jarrón que veo ahí atrás. La verdad, bueno, es para ir a verla entonces. Bueno, ese jarrón es un trabajo, acá hemos sumado. Ese jarrón que se ve ahí atrás es un enorme jarrón, ¿no? Es un jarrón que tiene como un metro de alto. Y es obra de los chicos del taller de escenografía de la Escuela Media 9 de Fátima. Eso lo hicieron ellos. Mirá vos, qué lindo trabajo. Está el copor. Ajá. Mirá, no lo parece, ¿eh? No, para nada. La verdad que muy lindo trabajo. ¿Y se desarma y se desajarra? No. Es el elenco. ¿Quiénes son? El elenco. En esta oportunidad el elenco está integrado por Norma Godoy, Anaí Ponzone, Rocío Vázquez Sosa, Emanuel Vázquez Pir, Cintia Pistarini, Gabriela Mariani, Irma Brochiero, Patricia Cataña, Cecilia Fuchs, Pilar Cortese. Un elencazo. Y un servidor. Un elencazo, la verdad que... Sí, son unos cuantos personajes en este caso. Qué lindo, Manuel. Bueno, entonces recordamos, Jetta Tor, entonces todos los... Bueno, este sábado, mañana, que ya no hay entradas, sí. El próximo sábado, que ya podrían estar llamando... Saltamos un sábado y los dos sábados siguientes. Antes que se vayan a Pinamar. Entonces, pedir las entradas al... reservar las entradas al 011 15 57 37 47 20. Entonces, las entradas son baratitas, 25 pesos, que es lo que cobran los elencos de Pilar, ¿no? Todos cobramos el mismo precio de entrada. Y lo importante es que los elencos independientes de Pilar llenan las salas con entradas pagas. Esto es muy importante. Esto sí, muy importante y muy lindo que se empiece a reconocer el trabajo y además la calidad, ¿no? Porque hay excelente obra, excelente puestas sí. que se están haciendo. Hay muy buenos actores, muy buenos directores, mucha vocación y mucho esfuerzo por parte de todos los grupos de teatro de Pilar. Sí. Bueno, Manuel, la verdad que un placer como siempre. Recibirte y todo el tiempo trayendo novedades, y eso me encanta, que todo el tiempo estén laburando y siempre siempre proponiendo cosas. Mucho. Me encanta. Qué bueno que siempre haya gente que quiera joder todo el tiempo. Eso. Sí, eso es muy y bueno. Y sobre todo si estuviésemos en España, eso de joder todo el tiempo. Eso sería mucho más divertido. Gracias, Manuel. Muchas gracias. No, gracias a Nene. Y un saludo a todo el elenco, entonces, bueno, de Jetta Tore. Muchas gracias y los esperamos. Recuerden que tenemos 4 pares entonces de entradas para ir a ver Jetta Tore, no para mañana. Sí, para el próximo y después los otros 2 también. Que se comuniquen con nosotros, Luz, producción. Sí, que nos llamen por teléfono entonces al 02322-664390. Entonces, el teléfono de la radio. Y les damos las entradas que nos han regalado la gente de UT8, que cumple 35 años. ¿Va a haber joda? Ya que estamos de... Hubo el sábado pasado, pero no importa. Un vino siempre hay. Un vino bueno, entonces vamos a ir a visitarla. Ahí va a estar. Principalmente Cristian acá, un servidor que, bueno, está estudiando para catador de vinos. Catador ah, de vinos. Bueno, muy bien. Así que va a estar. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias a ustedes. Estudio. Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Mi amor, encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé, por el bien de ambos, sabes. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Powerlink, servicios informáticos. Ventas de equipo e insumos. Servicio técnico a domicilio. Optimización de sistemas, redes, Wi-Fi, telefonía por IP, cámaras de seguridad. Powerlink. Powerlink. www.powerlinkpilar.com.ar. Teléfono 011-155-341-6604. Powerlink, servicios informáticos. ABC Gráfica. Cartelería, remeras, gráfica vehicular, gigantografías. ABC Gráfica.

La temperatura, 21 grados. La humedad, 78%. FM Estudio 2 presenta una producción Patas para Arriba. Besos en el Pupo Producciones. Perdimos la vergüenza, televisión. A comerla con Charlie. Con nosotros, el señor Charlie Arias. Ay, está haciendo ruido esto. Esta es la copa, la voy a tirar a la mierda. Estamos en el aire, avisen cuando estemos en el aire, chicas. ¿Ya estamos en el aire? ¡Ay, chicos, avisen, por favor! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Por fin otro a comerla con Charlie. Hace tanto que no me la comía que ya necesitaba esto. Necesitaba comerla. Es una cosa así. ¡Ay, ya empiezan a caer los muchachos! Terrible, se llena. Chicos, no toquen todo porque están tocando. Subí un poco la música, por favor. La cortina muy bajita, mi amor. Subíla un poco más. No, un poquito menos. No menos, chicos, no toquen las cosas, chicos, tocan todos los botoncitos. Diego, ¿estás bien? Estás bien, ¿no, mi amor? ¿Estás bien? Estás lindo hoy, estás lindo, ¿sí? Ay, me querían cagar a palo a alguien conocido tuyo, ¿eh? Sí, parece que está muy enojada conmigo, pero bueno, no importa. Bueno, hoy llegó el momento de a comerla. Presentamos a Néstor, ya quiero presentarla porque me pongo loco. ¿Te parece, Dieguito? Presentamos a nuestra invitada de ahí. Se la comen hoy con el señor Charlie Arias, Gabriela Ledesma, locutora, actriz, catadora de licores, vendedora de tortilla. A comerla con Charlie. Con ustedes, el señor Charlie Arias de Sazón. Hay que presentación, le agradecemos mucho a la licenciada Mirra Gachotiza que nos hizo la presentación y le mando un beso muy grande a mi marido de este mes, porque todos los meses cambio de marido, me encanta esto, que es el Pablito Sazot de La Maldita Sirena. Te mando un beso muy grande, Pablito. Un fuerte aplauso para Gaby, por favor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, Charlie? Bien. Tía, qué linda que estás con esos anteojos. ¿Viste? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira, son divinos. Te los puedo apretar si querés. A ver cómo me quedan. Ay, te quedan espectaculares, te quedan espectaculares. Me lo traje para sacar fotos. Sí, tengo otro para vos. Producción, después si me lo pueden pasar, el otro anteojo, así que lo presto, gracias. La producción está full, está trabajando full. Lucecita, sí, divina. Está full luz. ¿Sos es terrible. Charlie de Sazón mes? Este mes soy de Sazón, mi marido, mi amor, es Pablito Sazón, ¿viste? Qué lindo que es. El mes pasado, mi marido era... No. Mira, te lo regalo, toma, mi amor. No. Este es el anteojo para vos. Te queda espectacular. Ay, me encanta. Mira, tocar la cabecita te trae suerte. Tocar la cabecita arriba. Ahí está. Te trae suerte. Ay. Te va a traer suerte. La toco toda la noche. Tanto no, no. Ay, sos terrible, ¿eh? Tanto no, mi amor. Porque si tocas mucho la cabecita se puede irritar. Ay, no, verdad, me ha pasado. No, se irrita porque es un anteojo muy, muy caro. Es todo bañado, claro, en oro, sí, cosas. Sí. Te queda espectacular. Te queda divino. Sí, me encanta, ¿o no? Me encanta. Lo que te viniste. Te pusiste transparencia. ¿Cuánto transparencia estás mostrando todo? Sí, mina. Hoy dije, me la voy a comer con Charlie y tengo que mostrar las gomas. A full. Son nuevas. Te las hiciste hace poquito. Son nuevas, re lindas. Pura goma. A ver, a ver. ¡Ay, chicos, toquen, miren! Tan duras. Tan durita, me encanta. Sí. Y ya que está, le dije, bueno, si voy a hacer gomas nuevas, por favor, agrándeme los pezones. Claro, sí. No, igual te quedan perfectos. Cuidado, no vas a chocar los micrófonos. No, porque aparte se me puede desinflar. Es verdad, claro, porque son nuevitas recientes, tenés que tener mucho cuidado. Claro, están. Sí. No, pero te quedan espectaculares. Gracias, me encanta. Además, viene con todas unas transparencias divinas. Divina, mostrando divina, todo. El colales rojo se me nota también. Totalmente, estás descocada. Hoy estoy descocada, chicos. Me encanta. Sí, descocada. Estoy anticocasable hoy. Totalmente. ¿Qué pretende usted de mí, no? Ay, me encanta esa frase, es mi preferida de la coca, que la amo. Totalmente. Te veo así como en el medio, tengo el micrófono en el medio. Micrófono. Ahí está. A ver si podemos hacer así te veo bien. Ahí está. Me encanta. Ay, qué lindo. ¿Sabes cuánto tiempo así estoy que nerviosa, te veo? Estoy nerviosa. Bueno, hoy vamos a tener de todo, vamos a hablar de todo. Por favor, tenemos a hablar de todo. Las canetas. Totalmente. También vamos a tener el Charlie Test, guarda con eso, porque tenemos un test que te hacemos un par de preguntas y te sacamos la personalidad. Ay, me encanta, sí. De una y te desnudamos acá para todos nuestros oyentes. Vomitamos, ¿sí? Verdad. Totalmente. Y bueno, vamos a comer. Quedé descolocada con tu presentación. ¿Qué dice Pablo Sazota todo esto? ¿Estás lindo con tu matrimonio? ¿Estás contento con tu matrimonio? Pablito está muy contento. Viste cómo es él, salimos mucho, nos conocimos en el campo. Sí. No, nunca les conté cómo lo conocí. Ay, ¿cómo lo conocí? Claro, lo conocí en el campo porque yo me habían invitado y me decían, anda a ordeñar unas vacas. Yo siempre quise ordeñar vacas porque es algo que me encantaba, ¿viste? El tema de ordeñar la leche fresca, ¿viste? Calentita recién. Entonces digo, bueno, voy a un campo y resulta que en ese campo estaba él. Claro, en un momento era Azot estaba juntando los huevos. Claro, totalmente. Claro. Ay, ¿viste? Sí, totalmente. Sí. Y era, ¿viste que era de madrugada? Porque se ordeña tempranito. Sí, estaba todo oscuro ese día, no sé, porque estaba todo oscuro. Y en un momento yo digo, qué rara que está la vaca, ¿no? Porque no se quejaba, no se escuchaba nada. Y en un momento se ilumina porque abren así la puerta donde estaban las vacas y aparece Pablito, y era Pablito Sassot, estaba ahí. Estaba Pablito Sassot. No puedo entrar más en detalles, pero bueno, porque si no Michael suficiente. Está, viste que Michael escucha el programa, ¿viste? Entonces claro, después sí, Michael está full así. Igual estamos en una hora de protección al menor, estamos. Es verdad. Libre de culpa y cargo. Totalmente, podemos hacer lo que quieran. Sí. Ay, amo estos horarios, porque uno puede hablar de todo, qué lindo. Totalmente. Yo estoy a la hora de la siesta la radio. Claro, te cuesta, ¿no? Porque tenés ganas de decir cosas. Tengo ganas de vomitar, ¿verdad? Y no puedo. Me tengo que guardar el vómito. Es difícil. Pero bueno, a veces se te escapa así un poquito. Alguna cosita se me escapa, sí, se me escapa. Porque viste que es difícil. A mí pasa lo mismo. A mí, yo tengo en la cucaracha todo el tiempo. Sí. Jar, cuando yo vengo, Jar se va para allá. Se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco. Me dice, no hables de esto, no hables. Pues yo cuento todo. ¿Intimidad de dejar? ¿También contás? Sí, pero de todo. Hace dos programas se enojó con Charlie, por ejemplo. No conmigo, sino con el otro. ¿Con Charlie Sound? Sí, perdóname, Hart, perdóname, lo digo, yo digo todo. No, en serio. Después había enojado con Diego. Te baja el pulgar, Hart. Totalmente. Una vez se enojó con Diego. Ay, le regritó, no me acuerdo. ¿Por qué era Dieguito? No me acuerdo ya. No me acuerdo. Y Hart tampoco se acuerda. No, sí, no sé. Bueno, Hart siempre se hace el gil, ¿viste? Sí. El gordo es terrible. Con eso. Pero no, es terrible. Pero yo cuento todo porque me sale, ¿viste? Que, no, aparte, ¿viste cuando vos sí, tenés no, que no, decirlo? No. Es verdad, la persona que cuenta todo es una persona libre, con el espíritu tranquilo. Totalmente. Vos también sos un libro así abierto, ¿no? Todo el tiempo estoy abierta. Totalmente. A descargar. ¿Sabes qué me han comentado eso? Sí. Me han comentado cuando yo entré a la radio, me dice, Gaby es una chica abierta con ella. A todos, sí, a vos, a full, sí. Me encanta. Abierta y gauchita. Totalmente. Con esos anteojos a full. Quiero que vengas a la radio con esos anteojos. Mira, voy a venir a la tarde con estos anteojos un día, te juro, por Dios. Totalmente. Y voy a sacar fotos estando acá al aire con esta. Producción, sacle foto después cuando puedan. Están a full, perdóname. Producción la voy a matar. Lucecita divina. Días de hoy la producción se mata laburando hoy. ¿Sí? Nos vas a ver que entrando, saliendo. Sí. Marta está. Quiero hablar con Marta. Marta, por favor. Ahí, tenemos nuestra sirvienta, nuestra mucama, nuestra muquis. ¿Cómo estás, Marta, mi amor? ¿Cómo estás? Estás divina, Marta, hoy. ¿Cómo estás, querida? Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Ay, estás tímida hoy. Hoy estás tímida. ¿Qué te pasa? Sí. Ay, pero estás descocada hoy, basta. Estás muy cocora, Por favor. ¿Puedo traer la bebida, por favor? Hace conseña, como fuera que estile. No, se pone loca, se pone loca. Se pone nerviosa. Marta es así. Marta ¿Es celosa? Te digo, Marta no solo es celosa, sino que está totalmente muerta con Matías Saavedra. Ah, bueno. Aparentemente tuvieron algo. ¿Tuvieron sexo? Sí, yo no quiero hablar, ¿viste? Porque no me gusta tampoco contar tanto chisme, pero tuvieron sexo. A ver la cara de Marta cuando le preguntamos si tuviste sexo con Mati. ¿Tuviste sexo con Mati o no? Fueron toqueteo nomás. Un toqueteo. Un touch and go. Mira, es terrible. Esta chica es terrible. Bueno, serví, por favor, primero a las damas, mi amor. Ay, qué rico. Ay, ¿cómo estamos? Pasamos las dos damas. ¿Cómo es verdad, Charlie? No, yo soy un nenito. Soy bien mal. Ay, mira quién está. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te conde? Piquito para Fran después. Es un bebé. ¿Viste? Sí. Tiene carita de bebé, Fran. Sí, sí, sí. Es el niño perverso de la radio. Es muy perverso. También vamos a contar cosas de la radio. Vamos a contar chimentos. ¿Querés que saquemos trapitos al sol? Totalmente. Total, nos podemos quedar hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Sí, acá dice que sí. Dice, ¿ya viene la comida? Bueno, vamos a invitar la comida. Ya, invitar a la comida, vamos a invitarla. Yo invito a todos. Vamos a recibir a la comida, por favor, mientras Marta. ¿Qué se utiliza Marta para servir el vino? Sí, quiero decir que esto es una cosecha 1942. ¡Ay, qué rico, por Dios! ¡Qué rico! Chico. ¡Pero me tira el plato! Gracias, mi amor. Gracias, Lucecita. Qué rico. Gracias, esto, por gracias. Dios. No podés estar tomando el vino. Te vi recién, Marta. Del pico lo tomaste. Tomaste del pico, Marta. Disculpame. Retírate, Marta, por no favor. Retírate. Brindamos. Empezamos. Por favor, te lo pido. ¿Por qué brindamos, mi amor? A ver, por la libertad de expresión. Ay, sí, me encanta por la libertad de expresión. Porque podemos decir lo que queremos. Lo que queremos, a la hora que queramos y expresarnos totalmente. Quiero decir culo a toda hora, ¿o no? Basta, chicos, de decir gomas en vez de decir teta. Claro, hay que decir teta, hay que decir... ¿viste la licenciada la que hizo la presentación? Sí, tuya? Divina, me bueno, encanta. Ella le cambia el nombre a todo. Por ejemplo, ella dice... Me sale imitar la hija. Sí. Por ejemplo, le imita a la licenciada, a ver si me sale... Ay, cara, un poquito los pitulinos, no, hay que tocar un poquito más. Viste, me sale igual. Sí, me encanta. Ya todo le dice pitulino, le dice conchulina. La casita. Claro, no, hay que decir concha, hay que decir pija. Ay, gracias, mi amor. Porque sí, o no, o no. Michael, te mando un beso muy grande, Michael. Le mando un mensaje muy grande a Michael. Y bueno, van a tener libre los viernes a las 22, me imagino, ¿no? A partir del próximo viernes, me imagino que sí. Bueno, brindamos, mi amor, brindamos por vos. Ay, yo, divina. Te quiero, te amo. Gracias, Charlie, me encanta estar acá con vos. Me siento re cómoda. Qué rica comida. Tenemos una rica tarta de ¿qué? De pollo. De pollo, ay, qué rico. ¿Le puedo entrar ya? Entrémosle, come, mi amor, come. Mira, tarta cortar. De pollo con tomates cherry y albahaca, que ay, me encanta. Qué rico. Ah, bueno. Chicos, la quiero... cara de hambre que tienen todos ahí atrás. Martita está como loca porque le hicimos servir el vino y la hicimos de irse. Totalmente, después. Totalmente. Ay, qué rico. Marta está tomando, está rico. Toma el pico. Charlie, genial. ¿Qué, mi amor? Genial esto. Está exquisito. Qué rico. Contame un poquito. ¿Cuándo empezó esta locura por los micrófonos? ¿Siempre de chiquita te gustaron los micrófonos? Sí, de chiquitita me gustaron mucho los micrófonos. Después empezó a gustar la radio. Claro, después ya empezaste, dijiste, tengo esta habilidad, vamos a usarla para algo, ¿viste? Claro, totalmente. Si vamos a hacer gauchita, que compartámoslo. Exacto, me parece muy bien. Es lo que yo siempre digo, hay que compartir. A los 12, mira qué precoz. ¿A los 12? Sí, mi amor. Vos ya estabas en la escuela y la maestra te llamaba y decía, qué señorita. Le traje la prueba. Estamos a ver, le dime, pase. No estudié. me mató, ¿viste? Yo escuchando tu programa, Charlie Divina, un día hablaban de Gabriela Ledesma y cómo pedirá un remis. ¿Cómo pedirá un remis? ¿Cómo llamará? ¿Cómo pedís un remis? Es verdad, ¿por qué es así o no? Sí, claro que sí. Llamame un remis, dale. Ay, voy a llamar a un remis porque tengo urgente de chico tarde al cine. ¿Remisería buenas noches? Ay, yo siempre atiendo antes que atiendo. No, es terrible, pero Diego me odia. Diego me odia. Todavía no marqué. Diego me odia porque siempre le hago lo mismo. Espera que marque. A ver, voy a marcar. Ahí está. Remisería, buenas noches. Hola, buenas noches. Si necesita, habría urgente, por favor, un remis. Ay, ya está. ¿Puede ser ahora? ¿Puede ser en 5 minutos? Ahí acabó totalmente el remisero. Ahí, digo, acabó la comunicación, la cortó. Acabó la comunicación. Claro, totalmente. ¿O no? Y una roticería ni te cuento. Totalmente. Ah, hablando de roticería, le mandamos un beso muy grande a la roticería, que yo le iba a traer el nombre, que está acá a la esquina de San Martín y Pedro la Grave. Ah, me encanta esa ¿Cómo roticería? Se llama esa roticería? Bueno, si está escuchando el programa, que llame por teléfono, quiero saber el nombre, porque los quiero saludar, porque realmente estuvieron muy macanudos, vinieron puntuales, le dije traigan puntuales la comida, y vinieron. Ahí está Franco con su carita de bebé. ¿Qué haces, Franco? ¿Cómo estás? El niño perverso de la radio. Se pone colorado, es terrible. ¿Qué estábamos? A los 12 años dijiste, quiero ser locutor. Me enamoré de un locutor de Horizonte. Ay, no me... ¿Cómo se llamaba? Bill Fuxen. Ay, mira. Mi amor, me enamoré perdidamente de su voz. Y yo era muy chiquita, iba a la escuela a la mañana, entonces quería escuchar a las 10 de la noche un programa que empezaba en Horizonte. Ajá. Que lo conducía él, por supuesto. Vos te hacías con ese, lo escuchaba y te hacías pis. De chiquita ya me meaba. Sí, totalmente. Y sabes que lo escuchaba el tipo que decía... A ver. El tipo decía así. Era las 10 de la noche. Entonces, hablaba de una historia y decía... Mientras tanto, en Buenos Aires, una nueva hora comienza. Y ahí te morías. Yo creo que tuve mis primeras sensaciones corporales. Te tocabas con él. Me tocaba con Fuxen. Sí, totalmente. Claro, primicia exclusiva. Acá sí, la señorita Gabriela Ledesma se tocaba con Fuxen. Me tocaba con Fuxen y me enamoré. Y yo quería conocerlo. No sé para qué miércoles quería conocerlo. La puta, dije yo. ¿Lo conociste? Uh-huh. Ay, no me digas. No personalmente. Historia? No. Ah, lo vi en la tele. Lo viste en la tele. ¿Y ahí qué sentiste cuando lo viste? Me deprimí. ¿Sabes qué? Claro, ¿sabes? Porque escuchás una voz divina en la radio y generalmente haces una imagen de esa voz fantástica, perfecta. Claro. Para mí era un tipo de 1.80 m, con una caja torácica divina, porque esa voz tenía que salir de algo grande, brutal. Bueno, a veces pasa, Gaby, a veces pasa que uno dice, bueno, pasa conmigo, acá hay algo grande. Acá hay algo grande, después viste, y después encontrás, y totalmente. Me pasa conmigo, la gente cree que vas atrás de esa voz divina, por ahí hay una voz... Sos divina, además tenés unas tetas enormes, divinas. Enormes. Te digo, me encanta. Pasé de 85 a 125. Es verdad. No te pesan eso cuando vos vas caminando así como que te caes para adelante. Me falta el aire a veces. Te falta, es verdad. Empiezo a caminar rápido y me falta el aire. Claro. Me, presionan las gomas contra el pecho. Pero tenés que, claro, porque tenés que acostumbrarte. Come, mi amor, come, mi amor. Porque qué rico que está tan tarde. Te hago hablar y no come. Vamos a tener muchas cosas, te voy contando. Vos come tranquila. Uh-huh. Vamos a tener algunos mensajitos que estuvimos recopilando por ahí. ¿En serio? En serio, tenemos muchas cosas. Y acordate que viene el test, ¿eh? Ay, no, me muero, me encanta. Me gusta sufrir, me gusta la adrenalina. Con el test, vos contestás un par de preguntas y te decimos cómo sos. Te desnudamos acá en vivo en la radio. Chicos, quiero que me desnuden porque a veces es difícil reconocerme a mí misma. Quiero que me desnuden. Acá te va, sabes cómo te vas a reconocer. No te das una idea. Entonces, ya empiezan. Niño perverso. Y se empiezan a tocar. Acá se están tocando. Es terrible. Acá les cuento oyentes. Acá en la radio están todos tocándose. La miran a Gaby y se están tocando. ¿Sabes principalmente por el anteojo? Sí, totalmente. Por los anteojos. Fran Ecker está full. Está, ya no da más. Está como loco. Y encima esa voz de... Estuve estudiando mucho. Bueno. No me jodas, no me jodas, chicos. Entonces dijiste, lo conociste y dijiste, quiero ser locutora. Quiero ser locutora, dije. Quiero ser lo que hace Luis Fuxen, pero en hembra. Totalmente, totalmente. O lo que dé. O lo que alcance, digamos. Y entonces, ¿qué? ¿Qué? Están haciendo señas acá, chicos. Pero no lo escucho. Chicos, no se escucha acá. Dice Alexis, que está del otro lado. Marta, ¿qué pasa? Dice si puede pasar. Ay, porque quiere tocar el vino. No. Entra en su coso. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Un fan tuyo? No, está... Sí, aparte. Aparte. Es DJ Alexis, que viene para Estudio Electrónico. Ah, mirá vos. Encima le vamos a ocupar espacio porque nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana hoy. Te aviso, ¿eh? Nos quedamos hasta las 2. Y Charlie, claro. Después bailamos música electrónica. Ay, totalmente. Totalmente como bailamos en la P. En P... ¿Te acordás que estuve como loco? No sé si me vieron. ¿Sabes que tengo que mandar un beso muy especial? A ver. Ay, viene con la remera de Chile, mi vida. Buenas noches. ¿Cómo le va, DJ Alexis? Esa voz de hombre que tiene. ¿Cómo estás, mi amor? Es engañadora la voz, ¿eh? Es engañadora. No. Tiene esa voz de macho, así, de una cosa así terrible. De distinta macho. A Fran. Fran tiene la voz de nene. Una de criaturita puber. De puber, que bueno, recién se estaba toqueteando. Sus primeros toqueteos. Está bien. Sus primeras puñetas, diría una amiga. Totalmente. Se está conociendo. ¿Qué dijeron tus padres cuando quisiste ser locutora? No, nada. ¿Eso vas a hacer? Tuve un par de personas que me apoyaron. Sí, me imagino. Mis padres estaban contentos. Estaban contentos. Dije, sí. Por lo menos contentos. Que haga algo, porque ya pintabas para vaga. Claro, ya pintaba para vaga. Era actriz, quería ser actriz. Que aparte también soy actriz de teatro. Sos actriz. Y entonces dijeron, che, ¿de qué vas a laburar? Todo muy lindo, pero ¿cuándo vas a laburar? ¿De qué carajo vas a laburar? Así que bueno, no, y empecé, sí. Empecé a trabajar en esta radio, pero bajo otra dirección y bajo otro dial. Otro dial, la 88.9. Y yo era la chica que decía 88.9. ¿En serio? Ay, yo trabajé, les cuento a todos, yo trabajé en la 88.9, contaba en la lonja, en el barrio Los Tilos, en realidad. Yo también. Cuando estaba en el barrio empecé Los Tilos. En Los Tilos, yo también empecé. Yo era un puber, yo era una criatura, y hacía un programa infantil, me acuerdo que pasábamos música. Mirá, pasábamos música con discos. Uh-huh. Con discos, ¿te acordás? Sí. Totalmente. Hace un montón. Yo era un bebé, obviamente, porque no tengo había tanto. Dos bandejas giradiscos y caseteras para las propiedades. ¿Te acordás? Era terrible. A ver si me acuerdo de alguien. Dice, había un chico que conducía así programas de como de cumbia. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Bueno, ¿El gitano? No. Ya me voy a acordar. Bueno, no importa, ya en cualquier momento me voy a acordar. Uh-huh. Y bueno, y a Miriam también la conozco de hace mucho, qué sé yo. Sí, ¿el chico que hacía cumbia te gustaba? Yo era chiquitito en ese momento, pero sí, viste, tenía esa voz así. Esa te da con un poquito de vértigo, claro, en el cuerpo cuando lo veías. Claro, viste las buenas voces, como que te cachondean. Sí, te cachondean. Sí, la verdad que sí. Vos también, vos cuando estás conduciendo tu programa... Así sí se cachondeó, ¿no? Te gusta cachondear a la cuando gente. Cuando me mandan un mensajito de texto... Te puedo ver mejor. Cuando me mandan un mensajito de texto que dice, ay, qué linda voz, Gaby, yo digo, bueno, gracias. Ahí, claro. Para un poquito. Te pones más gato. A ver, escuchá. Ay, sí. Hola. Hola, chicos. Los oyentes de patas para arriba hoy se están tocando a full, como se están tocando todos acá. Marta le está empinando mal. Marta le da del pico, me encanta. En Chile sería otra cosa del pico, ¿no? El pico, claro. El pico dulce. Ay, me encanta el pico dulce de Chile. No sabe, le ponemos azúcar en la punta. Es terrible. ¿O no? Le mandamos mi hermana que vive en Chile me dijo, ay, no digas del pico, Gaby, porque en Chile el pico es otra cosa. Sí, ya lo sé, mi amor. Si habremos viajado a Chile. Ay, mi vida, se habría tomado del pico, dijo una de una. Por favor. Además, si hay una profesión en Chile que me encanta, es los fleteros. Me encanta el flete. ¿Por qué? El flete es terrible, ¿no? Es una profesión espectacular. Y bueno, y algunos somos manfinfleros, ¿verdad? ¿Y manfinflero qué es? Lo que es Francito, lo que es Fran. Fran es manfinflero. Por Detroit. Mirá, Marta está borracha ya. ¿Marta qué dijo? Por Detroit, hizo. Por Detroit. Ah, mi amor. Es divina, Marta, es divina, divina. Lo dijo ahora con una sonrisa, ahora aparte. Ahora se ríe. Producción, vayan indicándome porque si no yo me pierdo. Indíquenme cómo voy de tiempo porque si no me... Ay, yo me pierdo no, también. A mí después... no me dejes hablar, Charlie, porque me vuelvo loca. Ay, los dos, nos juntamos los dos hablando. Come, mi amor, come. Qué rica que está esta tarta de pollo. Podemos escuchar aunque sea dos. Vamos a ir por partecito. ¿Te parece, Dieguito? Qué lindo está Dieguito, ¿viste? Hoy, es un nene. Es una criaturita. Es un nene. Escuchemos dos. A ver, ¿qué nos dijeron de Gaby? A ver, escuchemos. Come, mi amor, come. Hola, Gaby. Soy Alex del Estudio Privado Cantantes y te mando un saludo y mucha suerte. Hola, Gaby. Soy Emiliano. Te quería decir que sos muy simpática, tenés muy buena onda. Me encanta como sos y te deseo lo mejor. Mi vida, me lo como. Ya nos damos cuenta, come, mi amor. Qué mimosa. Agradecemos mucho que dejaron un mensaje para Gaby, porque te quieren mucho acá en la radio. Tengo buena onda con todos. Me llevo bien con toda la gente de la radio. ¿Con ninguno te peleaste? Sí, con uno me peleé. Ajá. Pero me peleé con fundamentos. Con fundamentos. Mi tema preferido. Ay, mira qué casualidad, ¿no? Estuvimos investigando, mi amor. Investigamos. Vamos a Camilo Sesto con locura. Sí, me doy cuenta. Tipo. Se vuelve loca, chicos. Me vuelve loca, chico. Me queda lista. Entre el vino y Camilo Sesto, chicos, me voy a empezar a sacar las pilchas. Marta, ¿podés traer un poquito de vino para Andrea? Te estaba por decir, mira, ya no tengo que tomar. Mira, tengo un segundo nombre. Marta, que no... Marta, pero está terrible. Ah, bueno. Marta. Porque yo le dije... Se chupó todo el vino. Marta, te tomaste todo el vino, pero eso para los invitados, Marta. Pero yo quería cantar como loco. Pero por favor, cuidado porque te va a tirar todo. Agarrá la copa. No me tires el anteojo con este divino. Agarrá la copa, cuidado. Ay, por favor. Genial. Perdón, chicos, perdón. Cuidado. A ver, ayúdale a embocarla, por favor. Marta. Marta, Marta. Marta. Ay, es terrible. No, claro, porque la dijo. ¿La señora? Para mí no me sirve. No, pero para vos no, que me lo dejás todo baboseado la botella, Marta. Charlie, tengo que mandar un beso grande, muy especial, porque si no me van a matar. Manda. ¿Sabes que tengo una mejor amiga acá en la radio que viene a hacer conmigo espectáculos? Que se llama La Colo. La Colo, sí. La Colo divina. Vamos a invitar a comerla también. La Colo tiene que venir a comerla. Totalmente. Además me dice que la come muy bien. me han contado eso. Me pregunta qué significa comerla. Comerla es charlar, contar. Claro, sí, venir a comer junto, compartir algo. Te quiero hacer una confesión, me encanta comerla. Me di cuenta. Amo cuando Franchella me dice, a comerla. Eso te pone como loca, ¿no? Me identifica. Te identifica. Tiene que ver con vos. Claro, yo digo que me sacaste la ficha, Franchella. Te sentí desnuda otra vez. Me desnudaste, Fran. Le digo. Recién hablamos, bueno, entonces el tema de que vos te llevas bien con todo. Uh-huh. Es difícil llevarse bien con todo. ¿Cómo haces para tener buena onda? No es difícil, decís. No, a ver, ¿cuál es tu método para llevarte bien con todo? Generar buena onda. Yo cuando genero buena onda. Recibís buena onda. Claro, no genero mala onda. Ser gauchita. Bueno. Soy muy gauchita. Eso es importante. Soy gauchita y genero buena onda. Entonces, ¿qué recibo? Favores y buena onda. Realmente, hay que empezar, atención oyentes, hay que empezar a seguir los consejos de Gaby. Hay que hacer eso. Hablando de gauchita, le quiero mandar un beso a la Colo porque me acompañó toda la tarde. Colo, te amo. Le mandamos un beso muy grande a Colo que está escribiendo. Después vamos a leer. Después leamos lo que dice. Me acompañó toda la tarde. Ella sí es gauchita, en serio, la Colo. Sí. La vamos a invitar a comer. Estuvo toda la tarde conmigo en la radio. Después de la radio yo tuve una actividad laboral y me acompañó toda la tarde la Colo, mi reina, hasta la noche. Es terrible. Es gauchita. Ella es gauchita número uno. O no tiene un pedo que hacer, entonces tiene que acompañar. Sí, tiene su familia, tiene su casa, tiene su auto. Mira. ¿Qué arreglar? Un regalito, Gaby. Me encanta cómo la defiende. Gaby la defiende a la Colo. ¿Sí? Me encanta. ¿Te trajiste un regalito? Sí, me enteré que estás jugando al fútbol, te traje rodilleras. ¿Estás jugando al fútbol? No, yo pedí rodilleras, pero no estoy jugando al fútbol. Dice Alexis. Está contando intimidades, me encanta porque son todos chumas. ¿Tenemos más mensajitos? Dale, pasemos los mensajitos. Come, mi amor, come porque te hago hablar y no comes. Te juro que no almorcé, ni siquiera almorcé para venir a cenar hoy a comerla con Charlie. Me moría por comerla. Está riquísimo. Sí. ¿Escuchamos, Dieguito? Dale. Hola, Gaby, soy Gustavito, tu productor. Te mando un saludo. Ojalá que la pases genial y mucha suerte. Hola Gaby, soy Juan Manuel de Pidiendo Pista. Te quiero desear los mayores éxitos en tu carrera como periodista y como también artista. Así que te quiero mucho y te dejo un besote enorme. ¡Mua! Gracias, gracias. Ay, recibir. Para, quiero escuchar el beso otra vez. ¿Hay posibilidad de escuchar ese beso otra vez? ¿Me mató ese beso o no? A ver, dame Juan Manuel, por favor. Qué lindo, son compañeritos tuyos. Bueno, ay, porque sí. Digo, dice, ay, Charlie, ¿qué me estás pidiendo? Es de Salita Rosa, yo soy de Salita Celeste. Claro, está bien. Pero me mató, nunca lo vi besándose así, ¿cómo lo tenés? A full lo tenés. Sí, nunca lo vi, ¿lo tenemos o no? A ver, eso, el beso otra vez. Ay, qué lindo. Me mató. Me dejó una marquita en el cuello. Es verdad. No sé, Gaby, no sé, me parece que tengo nuevo marido para el mes que viene. Te lo presento para el mes que viene. Dale. ¿Cómo dale. Te ves? ¿Como Charlie Arias de Espinosa Nobile? Ay, me encanta, pero... Ay, doble apellido, aparte. Doble apellido voy a ser de la alta, me encanta. Ay, me gustó. Me gusta. Charlie Arias de Espinosa Nobile. Me encantó. Vas a tener una disputa con Guadalupe, pero no importa. Estoy acostumbrado a disputear, no te das una idea cuánto. Es un detalle menor, olvídate. ¿Te parece si escuchamos un tema? Vamos a escuchar un tema musical dedicado a vos. No sé si la versión que más te gusta, pero bueno, no importa. Es lo que encontramos. Es lo que hay. Dirían los chicos del anterior programa. Claro. Cómeme, está rico, te gusta, ¿no? Me fascinó. En un ratito vamos a hablar más. Amo el pollo. ¿Cómo creciste en la carrera y cuáles son esos secretos para hacer una excelente locutora como sos? Dale, te lo voy a contar. Son secretos íntimos, pero te lo voy a contar. No importa, acá tenés que contar todo porque acá está a comerla. Acá está a comerla. Total, hoy podemos decir todo. Bueno, mientras escuchamos el tema y vamos a comer un poquito, dale. Escuchemos. No, bueno, sí cortó. ¿Por qué? Toquen los botoncitos. Me censuraron a Baglietto. ¿Sabés que estaba hablando de Baglietto hace un ratito en el living? Lo amo con locura, Baglietto. Mira qué casualidad. Amo a Baglietto. Es como si no hubiéramos investigado sobre vos. Ay, somos como hombres que me gemé la Charlie. ¡Divino! ¡Te quiero! Te rajuné. Ay, sí, me rajuneaste todo. Bueno, yo también, porque esas uñas rojas divinas que tenés. Mira. Son divinas, de verdad. Me encanta, esculpidas. Me las hice hace un ratito, ¿no sabés? Pues yo trabajo en la peluquería en Granburg. Me encanta, porque aparte una vez contaste historias de Granburg. De ciudad natal. Las cosas que haces. ¿Vos sos de Granburg? Nos tuvimos que haber cruzado alguna vez. Ahora, según en qué lugares andan cada uno, a ver. Ahora vivo en Delviso, pero vengo de Granburg, sí. Ay, mira, en Delviso siempre ando, mira qué casualidad. Che, qué mal educado, jamás saludé a tu audiencia. Es verdad, saluda, por favor. Soy un mal educado. Alexis DJ para todos ustedes, saludos a la audiencia de... Pata para arriba. No sabes cómo se llama el programa, me encanta. Igual esto es a comerla con Charlie, pata para arriba no existe. Le mando un besote a todo. Bueno, ¿cómo se llama? Esta sección se llama a comerla con Charlie. Se pierde, pobrecito, claro. Porque... Y yo me la estoy comiendo con Charlie, me la como hoy. Olvídate. Está full. Y al aire. Entonces, al aire. No me busqué la lengua, Gaby. No, porque aparte me conoces. Vos me conoces. Y vos me conoces. Nos conocemos. Pueden contar. Pueden contar chisme. Luz, después pasame si hay mensajitos en Facebook. Dale, porque los quiero leer. Quiero leerla toda. Ah, yo quiero que escriba la Colo. Que la Colo iba a estar escuchando porque es una fanática. La Colo escribió, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a estar leyendo. Bueno, con la Colo vamos a empezar un programa de sexo. No me digas. y queremos que venga Charlie. Ay, vengo, Charlie vengo. Arias, sí, quiero sexo, que esté. Sabes cómo. Yo sé mucho de sexo, ¿viste? Yo sé mucho de sexo. Yo, lo que pasa es que... ¡Ay, qué buen tema ese! Yo estuve haciendo un posgrado. Ay, me encanta cómo agarra el micrófono. Tienes una habilidad terrible, mi amor. Tenés una habilidad terrible. Te agarro el micrófono y mira, nos vemos bien. Mirá, sí, ahí está, nos vemos. Como, yo había hecho un posgrado en sexo. ¿No? Sí, totalmente. Mi amor, tengo muchos conocimientos de sexo. Yo fui a, bueno, un posgrado tenía sexo, teníamos lengua, lengua 1 y 2. En la 2 lo desaprobé. Sí. ¿En dónde? ¿Adentro de dónde? Teníamos. Sí, porque había la clase práctica, claro. Me dice el operador, teníamos sexo. Claro, porque no con el operador. Con él no tenemos sexo todavía. Pero todavía. Se pone loco. Ay, se porque pone no te loco. Conoció todavía, por se eso. Se pone loca. Bueno, pero no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de vos. Dale. Quiero hablar de vos. Entonces decidiste ser locutora, entonces. Sí. Decidiste locutora. ¿Y qué sentiste la primera vez que te encontraste enfrente de un micrófono en forma profesional? Porque imagino ya de antes, ya estabas... Me encantó, Charlie. Dije, esto es lo mío, acá me quiero morir. Prendí este micrófono, me quiero morir. Ahí te enamoraste. Me enamoré. Del micrófono, de la radio. ¿Qué tiene la radio? A ver, ¿qué, si vos me tenés que definir la tiene radio. Tiene una magia, es? Tiene una magia espectacular que cualquiera que la escucha y que es un fanático de la radio, que prende la radio cuando va al auto, que prende la radio en el taller, que prende la radio en la casa, que prende la radio donde es miércoles, esté, tiene una magia especial. Por ejemplo, esta mañana fui a hacer una nota a un lugar que me escuchan en la radio. Me dijo, y ¿sabés qué? El propietario del lugar me dijo, no lo puedo creer. ¿Sabés qué? Hay un mito detrás de una voz. ¿Vos te imaginas? Gracias, mi amor. Ay, qué divino. Gracias. ¿Sabes lo que me gusta? Esto. Mira, bueno, a ver, vení, Luz. Perdóname que te interrumpa un minuto. Lucecita, mi amor. Luz, mi amor, ¿cómo estás? Mucho trabajo hacer. Contale a los oyentes. Mucho ¿Cuánto tiempo estuviste cocinando esta tarta de pollo? A comerla con Charlie. Cuesta mucho, ¿no? Me encanta. Y ya se habla muy poco. Es muda la chica. No, que yo me la coma. Ya sé que me la como, Diego. No entiendo. Ah, que me acerque más al micrófono. No, que es Luz, pero Luz no va a hablar. Ay, Luz, que se acerque al micrófono, eso me... Ah, no se me escucha bien, dice. Cuando mueve la cabeza para un costado. Ay, bueno, yo necesito esos micrófonos que están acá. Porque le gusta cabecear a Charlie, claro, no le jodas. Moviendo la no la jodan. Pero sí, yo tengo mucho movimiento. Oye, estás full, estás... Quema. Pero... Bueno, gracias, mi amor, la verdad que laburan un montón, la verdad que me encanta. Y Marta está full, Marta se está tomando todo. Marta está como loca, está me encanta. Marta. Comí, mi amor, que está riquísimo. Amo. Soy fanática de las empanadas de queso, mozzarella, tomate y albahaca. Caprese, me encanta. Empanada de caprese o ensalada de caprese. Bueno, cuando nos juntemos a chonguear, vamos un día a chonguear. Ay, sí, vamos, chonguemos. Y comemos antes. A comerla. ¿Sabes por qué? Aparte, chonguemos juntas. Porque yo no tengo novio, no tengo marido, no tengo nada. Dale. Tenemos que juntar. Vamos juntos a buscar. A buscar. Pero bueno, entonces, me estabas diciendo lo que era la radio. Entonces conocí a una persona esta mañana, hoy, que dijo... La magia de la radio me encanta, porque te hace escuchar una voz que vos te imaginás hasta las manos de esa persona, hasta las manos, la cara, el físico, cómo será según la voz. Yo te escuchaba voz en la radio, me dijo, y me imaginaba una mina espectacular, me dice. Yo, disculpame si te defraudé. Disculpame. Lamento defraudarte, le dije, ¿viste? Dice, no, superaste ampliamente las expectativas porque sos una diosa, me dijo. Ah, bueno. Yo, bueno, en gusto no en el escrito. Claro. No, pero además, si sos divina, Gaby, si te gustan las favor. Chicas de 1.50 m, sin cuello, y con mucho rulito, es imposible hacerse la planchita, ahí vamos, papi. Mucha boca, manos gordas, divina. Sí, la verdad que era la madre. La verdad que sí. No, pero sos divina, Gaby, sos divina. No, entonces, además, es verdad. Estoy contenta porque la gente por ahí dice, una voz detrás del micrófono, generalmente... te da una sensación de una persona... Yo genero mucha buena onda también en el micrófono. Ajá. Yo soy una persona muy positiva. Hice muchos años de ejercicios para tener positividad siempre. Ajá. Pero no reprimir, sino convertir. Transformar. Y me encanta eso. Y hacer inversión. Lo tenés que ayudar al gordo, porque el gordo está todo el tiempo deprimido. La verdad que yo a veces me cansa. Dejar. Jar, ¿sí? Mi amor. No sabes. No sabes, hay días que hablar, hay días que no se le puede ni hablar. Es actor, ¿no? Y está intentando, intenta. En realidad, el actor soy yo. El actor sos vos, Charlie. Pero bueno. ¿Te gusta el stand-up comic? Ay, por favor. Pero, hizo un espectáculo, se llamaba... ¿cómo se llamaba? ¿Producción? ¿Cómo era? Pegame que me gusta. Pegame que me gusta. Un espectáculo de stand-up divino. Me encanta. No, me gusta tanto. Ay, bueno. Basta, pegame, pero poco. Tanto no. Hoy Dieguito está... Hoy está excitado. Hoy quema. Hoy está como on fire. Sí, la verdad que... Se pone que ¿Puede esto o me llama la novia al toque? Sí, sí, yo estaba pensando, estamos medio enojados con Brenda. ¿Te enojaste con Brenda? No, yo. ¿A vos? Yo. ¿Estás celosa? Y Brenda está celosa. Brenda lo que no entiende es que todos los viernes de 22 a 24, Diego, es mío. Es tuyo. Ya lo puede tener el resto. Olvídate. Pero esas dos horas a mí me pasa también, Charlie. Sí, yo le digo a las novias, por ejemplo, Charlie Sound tiene su novia. Ajá. Gustavo Rodríguez también, chicos. Durante la tarde son míos los chicos. Sorry for you, querida. Sorry for you. ¿O no? Totalmente. Me encanta. La cara de DJ Alexis mirando a Charlie fue mundial así. ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Qué es esto? Es un ídolo. Es un ídolo, es un carro. Es una capo. ¿Te gusta el tinto? No puedo beber alcohol. Entonces te invito con agua. Hoy. Ahí quedó poquito. Bueno, te voy a aceptar. Vas a conocer todos mis secretos. ¡Ay! Estás como loca, Charlie, sí. Divina. Quiero que vas a conocer todo. Quiero que los conozcas, decirle. Creo que ya lo sé. Igual no lo podés contar, no lo podés contar. Okay. No lo podés contar porque después toda la radio se entera, ¿viste? No, ¿viste? No, tampoco la porque la radio, ¿hay chusmerío en la radio? Todo el tiempo hay chusmerío. Tiempo, me encanta porque yo soy la última en enterarme las cosas porque no me gusta el chusmerío, ¿viste? No me meto a preguntar ni nada. Claro. Y a veces se corre todo el tiempo. Si ¿viste? Como en todo laburo. Ay, ¿viste? En el medio que hablemos con mi amor. Pero viste que te dicen, yo te hago hablar. Yo no tengo voz baja. ¿Sabes que no tengo voz baja? No tengo ni voz, ni siquiera voz de secreto. Claro, entonces la gente te dice, ¿viste lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Pará! ¡No grites, boluda! ¡Es un secreto! Es verdad. Bueno, no, pero no tengo voz baja. No puedo decir, ¿viste lo que pasó? Bueno, mi amor, a mí me pasa. Somos tan iguales. Me encanta. Porque a mí me pasa, a mí me pasa lo mismo. Porque claro, a mí me dicen, no vayas a decir al aire. No, por ejemplo, varias veces el productor, nuestro productor me decía, Charlie, no digas un saludo a Michael, porque por ahí Michael es Miguel. Mickey, le digo yo. Claro. Yo te digo, por ahí Michael se enoja, por ahí Miguel se enoja, me dice. Yo le digo, bueno, pero yo lo digo con cariño porque lo quiero mucho. Mickey, yo digo Mickey. Yo lo quiero mucho y para mí es Michael, no es Miguel. Miguel es el Don Miguel. Luis Miguel. ¿Entendés? Ah, sí. Ah, vamos, Michael. ¿Lo podemos decir? Sí. Recién, dice que recién llamó Michael. Le mandamos un beso muy grande a Michael. Me encanta. Porque yo lo adoro a Michael. Yo también. Por eso, ¿por qué si lo adoramos? ¿Por qué no le podemos decir Michael, Mickey? Lo quiero muchísimo y se lo dije mil veces. Totalmente. Pero mi productor me decía, no digas eso porque se puede enojar. No se va a enojar. Cuando uno dice cosas con cariño, me encanta traducir nombres. ¿Viste? Por ejemplo, a mí me gusta mucho... Como franeleo y como cosa para... ¿Franeleo? Me gusta George Michael. George Michael. Jorge Miguel. Sí, bueno, no es lo mismo. ¿Viste? No, pero yo digo Jorge Miguel. Claro, es como... Da macho, pero no. Da como... ¡Ahí está, mi amor! Ponen esta música y ya se cachondea de verdad, chicos. Tengan cuidado. ¿No sabes lo que me gusta George Michael? Sí. Cuando estaba con Juan y cuando estaba como solista. Me fascina, yo creo tenemos que... Tenemos que hacer un programa juntos. Por favor, Charlie, ¿qué hacemos? Que estamos... Bueno, primero comámoslo toda porque me la como no vamos toda. A comerla primero por la mitad. Me la como toda y después hablemos del programa. Hablemos de hacer un programa, chicos, por favor, porque tenemos tantas... No hay mejores temas para el amor, totalmente, que totalmente. Escuchá. Murmullo descuidado. Murmullo descuidado. Scarlet Whisper. No es lo mismo que yo te diga Murmullo descuidado de Jorge Miguel que te diga Carly's Whisper. Jorge Miguel suena a cantante. A como a Conejito de bolero, de barrial, ¿viste? Bolero barrial. Claro, bolero barrial, ¿viste? Está cantando, que canta en los casamientos, claro, ¿viste? En los casamientos del barrio. Que blanca, radiante, va la novia. Miguel. Bueno, pero yo no es lo mismo que te diga Murmullo descuidado de Jorge Miguel que te diga Carly's Whisper. Bit claro. George Michael. Encima pone esa, chicos, pone la forma de mover los Carly's labios. Whisper. Tiene labios churrasqueros, les sí, digo. Tiene labios churrasqueros. Mucha gente me ha dicho, esa boquita, mami. Se hace esa boca, no se nace, se hace. No, yo también, no sé si notan, mis labios son labios gruesos. Estos labios se han hecho. Sí. Tienen práctica, tienen. ¿Y esto es reto de trabajo? Desde los 18 años, mi amor. Que ¿esto empecé es reto, tarde. ¿Esto de trabajo? ¿Esto no? Totalmente. Además, les cuento a los oyentes, los locutores como nosotras, tenemos que aprender a articular. ¿Sabes lo que me decían a mí en los talleres? Los talleres de locución me decían. Mucha boca abierta. ¿Cómo aprendimos? Claro. Contá cómo aprendimos. Aprendimos así. Hacimos así. Claro, totalmente. O sea, las cosas, en el barrio, ¿sabes cómo todos están contentos de que yo estudie locución? Claro, todos quieren ser conejillos de indias. Claro, yo llamaba a los chicos, me ayudan, por favor. Necesito practicar para locución. ¿Te gusta el sexo oral? Necesito. ¿Te gusta? Sí, ay, el sexo oral me encanta. ¿Te gusta, Charlie? Sí, Ahora, Gaby, tienes que aprender cómo cerrarla. ¿Cómo cerrarla, en verdad? ¿Cómo cerrarla? No, se aprende. El tema es que hay que... Es todo un arte. Yo creo que el sexo... ¿Estamos hablando de modular o articular? ¿Articular, quiero decir, o sexo oral? Bueno, no importa, hablemos de lo mismo. Es lo mismo. Es un arte, porque es no arte. Es lo mismo. No. ¿Viste cuando vos tenés relaciones? Ya hablamos de sexo, me encanta. Dale. Bueno, yo hablo, a mí me gusta hablar, perdóname. Vos sos la invitada, pero yo hablo también. Dale, me gusta, sí, cuando... charlemos. Es como que estamos tomando un mate claro, en casa. Totalmente. Y encima me ponen una copa de vino. Olvídate. Me estoy tomando lima, limón y estoy... Y yo me voy por la segunda copa de vino, olvídate. Mucho calor. Ese calor, no sé qué me está pasando. Cuando vos tenés sexo vaginal, sexo anal, digamos, es como que no hay tantas variantes. Bueno, yo voy a tener sexo anal, mi amor, ¿qué querés? Que tenga sexo vaginal. Ella es Charlie. Soy un nene, mi amor. ¿Ella nació con pitulín? Yo nací con pitulín, bueno, un gran pitulín. Bueno, no dije lo contrario. Bueno, cuando no tiene casita. Sexo, o sea, cuando sexo vaginal, sí. Sexo. Bueno, una mancha también. Cuando. ¿En qué estábamos hablando? Ah, bueno, el sexo oral requiere como un trabajo especial, porque no es lo mío, no es agarrar una chupaleta y listo. No, tiene especialidad, hay que empezar de a poquito, algunas zonas más que la otra, utilizar la lengua, la cantidad necesaria de saliva, porque tampoco es una cosa así, una cosa guasa, perdón, estamos comiendo, ¿no? Pero bueno, una cosa guasa me está diciendo Diego que el próximo programa no salimos al aire. Bueno. No, estamos en un horario de protección al menos. Charlie, olvídate. No, pero requiere otro tipo. No, pero sabes que hay algo que no me gusta. A ver, contá. Que la gente reprima las cosas que son los más placeres más grandes de la vida. Sí, totalmente. ¿Por qué uno reprime? A ver, ¿Por qué reprimimos estar desnudos por la calle? ¿Por qué? Sí. Bueno, en mi caso le hacemos un favor a la gente tampoco. Claro, porque vos imaginás. ¿Viste que la gente dice, ay, mostrar mucho las gomas, mostrar mucho el culo, mostrar mucho las piernas, mostrar mucho el ombligo? ¡Loco! No, pero lo que pasa es que desde chiquito nos enseñan. No malcrian, es malcriar, sí, eso, dejate de joder. Totalmente. El cuerpo humano es lo más lindo que hay. Después, el sexo. ¿Por qué? Ay, las mujeres antes, la cochinada, la chanchada. Elina es terrible. Las cochinadas, la chanchada, nuestras abuelas que tienen 14 hijos, dejate de joder. Hacía cada una de cada chanchada, pero bueno. ¿Qué chanchada y cochinada? Que es el amor, nunca el sexo. Mejor dicho, el tema, el dicho, ¿no? Ella tiene cara de Malco. Es verdad. Porque, pero ¿sabes que es verdad ¿sabes eso? Que la licenciada, ¿sabes que la licenciada, nuestra sexóloga? Sí, divina, divina. No viene más, yo cuento todo. No a la licenciada más. La tenemos que invitar a nuestro programa que vamos a hacer con la No quiere venir, no quiere venir. ¿Sabes por qué no quiere venir? Se enojó aparentemente porque hay una licenciada en sexología en otro programa de la radio. Entonces ella dijo, yo no voy a venir después porque está la otra. Yo digo, pero es otro programa, podés venir igual. Le digo, licenciada, no, yo no quiero venir, qué sé yo, porque la gente va a decir que yo me copio de la otra. Pero licenciada, si usted hace 2 años que está con nosotros. Bueno, no quiere, ¿viste cómo es? No, pero vamos a invitar a la licenciada a nuestro cupido radial que vamos a tener con la otra. Dale, sí, totalmente. Además, yo quiero que se amiguen ambas. Yo quiero que la licenciada Débora Meltroso, ¿no? La licenciada Meltroso. Yo quiero que se junte con nuestra licenciada Mirna Garchotti y que elimen asperezas. Además, te digo una cosa. Mirna Garchotti esa... Está tentada, me encanta. Me encanta. Mirna Garchotti esa... Me fascina esos nombres tan latino divino. Fuma... ¿Marihuana? Tiene sahumerios de pachuli, digamos. Vamos a decirlo así. Tiene sahumerios de pachuli. Es divino. Ay, divino. Siempre la vamos a visitar, ¿no? Yo divertido. Tenía un frasco de pachuli en mi casa. Traete. Nos juntamos un día y ¿sabes qué? Nos pachuleamos todo. ¿Qué estaba diciendo, mi amor? Ah, que está enojada, está enojada. Claro, la licenciada decía que lo más lindo que hay es tener sexo antes de salir, antes de dar un examen, antes de salir a pasear. Te relaja total. Si no tenés la posibilidad... Ay, estoy escupiendo, perdón. Si vos no tenés la posibilidad de tener sexo, sí. Tocarse, ¿sí? Una buena pajita antes de salir te levanta los ánimos. Mira, Diego siempre viene de buen humor. ¿O no, Diego? Siempre viene de buen humor. Francito, ¿dónde está Francito? ¿Se fue? Bueno, Francito siempre se está tocando. Bueno, Francito ahora se está tocando, por ejemplo, Fran. Siempre está de buen humor. ¿Por qué? Porque se toca, tiene que ver con eso. Uno tiene que tocarse más, como dice la licenciada. Pero bueno, nos estamos metiendo. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Nos quedan algunos audios, ¿no? Vamos a escuchar un nuevo audio. Dale. Mensajito, dale. Y come, mi amor, come. Porque bueno, te mientras no tanto, consejo, estoy mensajeándome con alguien. Dale. Hola, Gaby, soy Miriam. Bueno, después de tantos años de estar juntas, vos eras muy joven y yo también. Quiero decirte que te quiero mucho y te deseo lo mejor para este año que ya casi está terminando y seguramente el año que viene seguimos aquí en Pilar juntas. Un besito. divina, me encanta la voz. Me encanta Miriam. Amo a Miriam, a Miriam Stegman. La Negrita Stegman es un amor. Yo creo que cuando yo arranqué la radio, ella ya estaba hace un tiempo bastante importante. La conocemos de hace rato. De hace rato, y es una tipa súper luchadora, que siempre la remó, que siempre la, la... La verdad que es divina, le mandamos un beso muy grande. Y siempre laburó y mucho. Le mando un beso grande. Porque lleva laburo el tema de la radio, lleva, no es tan fácil como No, no es fácil. ¿Sabes que no es fácil? No. Yo hoy puedo decir que estoy relajada en la radio, hago lo que quiero, pero en calidad de respeto. Jamás le falto respeto a la audiencia, jamás, de los jamases. No subestimo a nadie, no me meto en política, no hablo de cosas que no sé. Eso es importante. Es importante porque en la radio es muy común eso de que hablen sin saber, ¿no? Claro. Hay cualquier cosa. Gracias, Marta, mi amor. Gracias, Martita, porque yo voy Marta por la. Está terrible. Voy por la pavito. Voy por la tercera copa de vino, Marta, gracias. La reina, Marta está terrible. Marta se está tomando, se está chupando todo, vamos a decir la verdad. Pero bueno, ¿tenemos otro audio, Dieguito? De quién tenemos otro audio. Vamos a ver, escuchamos. Come, mi amor, come. Me encanta esta tarta de pollo, es riquísima, Charlie. Me encanta. Esto me encanta, me encanta. Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Te estoy saludando porque me pareces una excelente locutora, más allá de ser una excelente persona. A ver, ¿qué te puedo decir que no te hayan dicho? Porque te están piropeando a cada momento y siempre. Y vos te lo mereces, ¿eh? Porque sos lo más importante que siempre rescato de la gente son tu sinceridad. Y más allá de que, lo vuelvo a reiterar, de que sos una excelente locutora y tenés una excelente voz, me encanta tu persona. Te quiero muchísimo. Rodolfo Mercado te saluda. Besitos. Diosa. Ay, Diosa, te dijo. Diosa me dijo, gracias, Rodo. Esa voz que tiene. Eres Rodolfo, que tiene todos los días en la mañana de 7 de la mañana a 9. Te levantás así, ¿sabés cómo te levantás? Claro. Ahí sí te podés tocar tranquilo. Te tocas tranquilo. Totalmente, con esa voz. Rodo tiene, depende de la mañana muy tempranito. Totalmente, te manda la mierda y te calentás igual. Pero viste la voz que tiene. Mira qué ocurrente. Tiene un programa de noche que llamaba En la quietud de la noche. Con esa voz. Escuchabas vos, Charlie, ese programa, te morías. Te morías de amor. Totalmente. Te morías de un bobazo. Ahí Francia salió de tocarse. Mirá la carita. A ver, correte un poquito, Diego. El niño perverso se estaba tocando. Esa carita me acabo de tocar. ¿O no? esa carita me acabo de tocar. Vamos. Frank, que es súper jovencito, dice: la noche está en pañales. La noche está. Iris está en pañales. Mi amor, vos estás en pañales, mi vida. Cómo lo quiero, este niño perverso. No, les quiero contar yo. A mí me gusta contar todo. Ay, perdón. Gaby, me vas a romper todo el estudio, Gaby. Perdón. A mí me gusta contar como que no lo todo. Conozco, ¿viste? A mí me gusta contar todo. Ay, contame algo. Bueno, les cuento. Yo ya van 3 copas de agua que me voy sirviendo. Yo 3 copas de vino. Gaby, no la tocó el agua. No, olvídate. Y el vino ya es terrible. Gracias, Marta. No estamos tomando vino. ¿Se puede decir que estamos tomando vino? No. No estamos tomando vino, estamos tomando un rico jugo Tang. De uva. Mezclado con... Que tiene un porcentaje de alcohol, pero pequeño. ¿Quedó algún audio? ¿Quedó un solo audio? Vamos a escuchar el último audio. A ver. Y vamos a hacer el test, ¿dale? Dale, el test. Hola, Gaby. Yo soy Pancho Robini. Desde que estuve en esta radio, te conocí. Hemos entablado no solo un compañerismo de trabajo, sino una amistad. He estado muchas veces en tu programa, lo he pasado maravillosamente bien y por eso te deseo, como decimos en el teatro, vos que sos actriz, mucha merda para todo lo que hagas. Te mando un beso muy grande y realmente me gratifico en saber de que estás ampliando tus proyectos. Un beso grande de parte de Pancho. Lo amo a Pancho, por supuesto, Pancho Robini. ¿Alguien no lo va a amar? Me trajo un regalo de Nueva York, que acaba de venir de Nueva York. Trajo un regalo para todos y me trajo a mí un regalo espectacular. Pancho, le mandamos un beso muy grande y divino, yo lo amo. Yo lo quiero invitar acá. Ay, yo no sé si va a querer. Se muere de amor. Yo no sé si va a querer venir, pero yo lo quiero invitar. Es un divino, tiene 71, pero parece de 17. Yo quiero armar una mesa, te cuento aquí, que nadie escuche. Yo quiero armar una mesa para fin de año con 2 invitados especiales. Uno es Pancho. Sí. Y el otro es M. Vamos a empezar las tratativas. Va a costar mucho. ¿M el impostor? Va a costar mucho. Ay, me encanta esa mesa. Va a costar mucho, pero bueno, la producción ya está trabajando. Ya me lo imagino a M. Ay, me lo imagino. ¿Vos qué decís? ¿Querrá o no querrá? Lo obligamos. Yo te consigo. Yo te hago y con la segunda. Con las tetas nuevas que tenés, mi amor. Con las gomas nuevas que tengo, olvídate. No vas a conseguir. Yo te hago la segunda, Charlie. Dale. Y vos sabés que no va a decirte que no. A fin de año yo quiero la mesa a comerla con Charlie. Quiero que vengan a comerla. Pancho y el señor M. ¿Vos decís que se la comerá? Y yo creo que... ¿Quién se puede negar Decime, ¿no la estás comiendo bien? Decime, decí la verdad, está riquísimo. Te juro riquísimo. Que nunca escuche, me la comí. Escuche, porque la gente dice, no, ¿cuál es el efecto? Miren. Plato, comida. Tengo tarta de pollo y más una ensalada de... A ver, la ensalada, no sé cómo mostrar la ensalada. No, no se muestra en radio, Charlie. Bueno, yo pienso que estoy en ti, déjame a mí. Vos gustala, así en el micrófono. Ay, por Dios. Ay, por Dios, qué rica esta ensalada. Ay, el pollo. Amo la albahaca con el tomate, me totalmente, fascina. El pollo. A ver el pollo como los gustas. Ay, Dios. Ay, pará. Dame agua. Fuego. Manténlo. Es riquísimo, es riquísimo. Hacemos el test, de producir, hacemos el test. Dale, por favor, quiero que me hagas pasar calor. Dale, vamos a hacer el test. Mi amor, ¿me dejás ese lugarcito? Un segundito. Me estoy alejando porque voy, me estoy cambiando de computadora. Porque el estudio es grandote. A ver, sí. ponete acá, DJ Alexis. Acá, por favor. Ahora sí. Qué lindo que está con esa remera de Chile, DJ. Está mandando mensajes, está en full. ¿Vos solés usar mucho el celular? ¿Sos así como muy todo el tiempo conectada a todas las redes sociales? Quiero decirte la verdad. Decime. Estoy a full con el celular. Ajá. Pero si es que algo que me interesa y de alguien que me interesa, estoy a full. Si no, no. Si no, no. Por hablar pelotudices, no. No. No, me parece... Odio los mensajes de texto que vienen todo... por ejemplo, que los ¿viste, adolescentesco? Sí. Que viene todo con no sé, jeroglífico. Con letras K, con palabras que no están terminadas. TKM. Yo no lo entiendo, yo googleo todo porque no lo entiendo. ¿Qué significa cada cosa? Yo lo único que entiendo es TKM cuando dicen te quiero mucho. El resto no entiendo un carajo. O sea que... Decime te quiero, qué lindo es que te digan te quiero, ¿no? Ay, qué pero lindo. TKM. TKM. No tiene la misma fuerza. Es como fuerza. Que te cago, te cagué. Sí, es una cosa rara. Bueno, llegó el momento del Charlie Test. Ay, Charlie, me pongo nerviosa. Te juro que ahora me empiezo a transpirar en esta parte. Tendrías que estar nerviosa, mi amor. Tendrías que estar nerviosa. Sí, toma una copita, por favor. Estoy nerviosa, Te juro por Dios que estuve nerviosa toda la semana por esto. Te vamos a hacer algunas preguntas. Ay, sí. Y estas preguntas te van a desnudar. Porque función de esta respuesta te vas a tener un resultado. Dale. Que van a decir quién sos realmente. Cambiarme de lugar me siento otro. Bueno, voy a vomitar verdad y me desnudo totalmente como Charlie. Totalmente. Ay, Fran ya se acercó al vidrio. Es terrible este chico. Este chico necesita ayuda. Luz, por favor, ¿puedes hacer algo? Dale, mientras estoy... Ay, tomé como si fuera agua. Así me... A ver. No tomo. O sea, el otro chico no toma. Me encanta tu remera de Dios. Ay, en el Pulpo Producciones. Me fascina. Me encanta. Bueno, primera pregunta. ¿Qué es lo primero que observas en un hombre? La cola... Los ojos, el bulto, las piernas, a ver. Los pectorales. ¿Qué? Ay, no me nombraste lo que yo. No, tenés que elegir una de estas, ¿no? Ah, tengo que elegir de esas. Sí. Bueno, repetime, por favor. La cola. Acá Fran está mostrando cada cosa. La cola. Fran. ¿Dónde está la cola, Fran? ¿Eso? No tiene cola, no, ese flaco. Ay, pobrecito. Dejate de joder, flaco. Levantate esos lienzos. Los a ojos. Limpiate acá. El bulto. Bueno, está bien. Está creciendo. Me encanta este test. Las piernas. Las piernas peludas de Diego. Diego tiene unas piernas peludas, no sabes. Ah, no le conozco, vos sí. Ay, sí, yo lo que pasa es que nosotros hacíamos en otra radio, en FM Country, y hacía un calor terrible, ¿te acordás, Diego? ¿Se ponían en bolas, no? Estábamos todos en bolas, ¿te acordás, Diego? Que hacía mucho calor. Todo free. Diego no contesta, se pone loco. Se pone colorado. Eso es mentira. Es verdad. Se pone colorado. Hacía mucho calor, ¿te acordás? Estábamos todos sin bola. A ver. Y los pectorales. ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? Hay algo que no me nombraste, que me fascina ver. Me fascina ver, pero bueno. Mi vida. Pero no, justo no me lo nombraste. Pero si tengo que elegir entre los que vos me decís, a ver. Sí. ¿Qué? A ver, contame, ya me dejás con la intriga. ¿Qué es lo que te gusta ver y que no te nombré? No me nombraste ni las manos, ni las bocas, ni los dientes, que me encanta mirar. Te encanta eso. Vos lo ves a alguien, saca los dientes así para afuera y te morís. No, así que tenga linda sonrisa, que tenga linda boca y que me encante besar esa boca divina que tiene. Y las manos. Las manos te encantan. ¿Cómo son las manos que te tienen que gustar? A ver, si se quieren levantar a Gabriela, por ejemplo. Una mano que te acaricie y que te haga sentir cosas lindas, ¿no? Una mano que sea tosca y que te agarre y punto. La cosa bruta, sino la cosa más suave. Ay, me fascina, Charlie. Ay, te cuento. A mí me encanta porque me acuerdo de cosas. Producción me odia. Me odia, producción me odia porque... Bueno, me salgo del librito, pero bueno. Y yo tuve una... Cuando estaba saliendo con Lautaro... se emociona. Quebró, quebró. Es que el Lautaro, yo no sé quiebre, si no quiebre, yo no sé si vos sabés, pero bueno, Lautaro. Lautaro era mi ex. Esperá, ¿por qué vos tenés ex todos los meses? No, bueno, pero mi ex de antes, que tuve mucho tiempo. Estuve mucho tiempo con él y me separé porque una vez llegué a mi casa y lo encontré garchoteando con mi abuelo. Con mi abuelo, sí. Ay, qué horrible imagen, pero desde ese momento, sí, en ese momento yo pensé que mi abuelo estaba muerto porque no se movía. Estaba arriba, pero no se movía, estaba así como quietecito. Yo digo, abuelo, ¿estás bien? Cuando me dijo que sí, entonces nunca más los vi y demás. Uh-huh. Pero bueno, no importa. Cuando yo estaba con mi ex, cambiamos de tema. No, pero me gusta mucho la música de fondo, qué linda. Esa es la música incidental de Titanic. Recordando a Lautaro. Pero me la robó Titanic, esta era mía de antes del programa, sí. Titanic me la robó. Esta es la melodía de Cameron, más cerca claro, de Dios de ti. Y la tocan como se van a pero morir. Me la copiaron, me la robaron. Sí, en serio. Qué hermoso. Esa la usábamos siempre para cuando yo recordaba. Amo los violines, Charlie. Amo los violines. Bueno. Qué feo eso. Sonó feo. No, bueno, chicos, amo la música con violines. Bueno, a ver si lo digo de otra manera. Yo estaba saliendo con Lautaro. Y en un momento dijimos. Porque yo siempre quería tener sexo. Yo era terrible. Yo todo el tiempo quería tener sexo. ¿Qué sé todos yo? Los días acá de rato. Todos los días. Súper activo. Sí, era súper. Bueno. ¿Quién? Bueno, más no, o menos. No, digo porque. No, en el sexo era activo. Ah, ok. No, porque hay personas que tienen sexo cada tanto tiempo, cada tanto. Ah, vos te referís a eso, así. No, en la frecuencia sexual. En la frecuencia, en eso sí era activo. Claro. En el otro no. Bueno, y entonces todo el tiempo quería y él no quería. Entonces dijimos, bueno, está bien, durante un mes no vamos a tener sexo. Ay, ¿cómo hiciste? ¿Te volvías loca? ¿Sabes qué no? ¿Sabes qué? Empecé a probar otras cosas y que a él también le gustaba y que tenía que ver con lo que vos decías de las manos. No, tenía que ver con lo que vos decías de las manos. Ay, las manos lindas. Yo digo, bueno, yo te voy a calentar tanto que te vas a arrepentir de no querer tener sexo conmigo. Yo lo que quería era que él quisiera tener y que no pudiera. Claro, entonces, que se vuelva loco, claro, de amor. Entonces yo empecé a jugar con el tema de las manos, ¿viste? A ver, dame tu mano. A ver, toma. Empezaba a jugar así, con todo el cuerpo como dibujando cada parte. Ay, Charlie, pero no me toques así porque si no me vas a hacer calentar a mí. Así como dibujando cada parte del cuerpo. Y, qué sé yo, la parte, bueno, que a él más le gustaba era el tema de... ¡Ay, sáquen ese gato! Dejaron entrar un gato. Ay, bueno, estamos hablando. Bueno, entonces empezamos a jugar con ese tema de dibujar el cuerpo. Eso tienen que probarlo, dibujar el cuerpo de la persona amada. Ay, parece un ejercicio teatral que hacíamos en el teatro, qué lindo. Es re lindo. La parte de la cola, por ejemplo, que es una zona muy erógena. La parte de los genitales sin llegar a los genitales. La parte de bajar, por ejemplo, bajar. Claro, empezar a bajar por el cuerpo. Ombligo. El ombliguito. Cuando llegas a la parte de los genitales, dar la vuelta, como diciendo, ¡epa, oso! Y se volvía loco. Nunca más. Ahora después todo el tiempo querían. Pero eso me dice que me apure. Pero perdón. Bueno, sigamos con el test. Bueno, dale. Las manos me decís vos. Pero bueno, sí. Tenés que elegir uno de estos. Bueno, si que elegir. Piernas. Cola, piernas. Es la D. Cola. ¿Ya está anotando la producción? Sí. En la primera cita, ¿te gusta ir a los bifes? ¿Salir a cenar a un gran restaurante? ¿Salir a comer un chori en la ruta? ¿Caminar bajo la luz de la luna? ¿Quedarte en tu casa a mirar Showmatch y comer papas fritas? Ay, no. ¿Cuál es? Bueno, según, si me gusta mucho ir a los bifes. Si me gusta mucho ir de a los una, bifes. De una. Si me gusta mucho ir a los bifes. Bueno, estamos. El tiempo es terrible. Sí, por eso, dale, apremia. Decirle a Charlie que me perdone, un poquitito nos vamos a pasar. Nada más. Bueno, punto número 3. Pues después Charlie me pega, se enoja. ¿Con tus amigos te consideras una mina leal y generosa? Leal y generosa, a menos que el chongo que tenés enfrente esté más bueno que comer dulce de leche y te invite a salir, entonces dejas a tus amigas tiradas y te vas a vivir la vida loca con el susodicho ejemplar de macho. Leal y generosa, a menos que una de tus amigas esté a punto de servirse el último sorbo de cerveza y en ese caso te abalanzas haciendo una triple mortal y le manoteas la botella al ritmo de la música de Matrix. Leal y generosa, a menos que tu mejor amiga se compre el vestido que siempre quisiste y en ese caso le decís que está regorda, que le queda para el ojete y le ofreces de buena gana devolverla a la tienda. ¿Cómo estás? Lo de la cerveza para leal, a full. Leal y generosa, a menos que tus amigas estén a punto de servirse el último sorbo de cerveza y en ese caso te abrazas en un triple, perdón. Ese, me encantó. Anota el punto C. El punto número 4. ¿Cómo reaccionarías ante una infidelidad? Bien, sabes muy bien que de la muerte y de los cuernos nadie se salva. Sí. B. Bien, pero esperás que se duerme y le cortás los huevos con el cuchillo de la cocina. Ay, qué lindo, con tramontina. Sí, la venganza es el placer de los dioses. Por lo tanto, te encamas con tu profesor de gimnasia que está tan bueno que parece un dios. Te pones a llorar y sentís que la culpa es tuya. Te vas a misa por 10 días seguidos y rezás 200 Padres Nuestros. Te sentís culpable de haberlo descuidado. Te vas a un sex shop y te compras la colección completa de Alessandra Rampolla. Te vestís de cuero con un traje que te aprieta el culo más no poder y te haces el gato con él. Esa, la del Rampolla y el gato. La del Rampolla. Full, sí, te compras todo. Todo. Ropa de cuero. A full, látigo, ¿viste? Látigo, ropa de cuero y te latigueo mal. Y... A full. Me encanta. Bueno, vayan anotando. El punto número 5. A ver. ¿Qué haces si encontrás a tu jefe apretando con una compañera de trabajo? Mm-hmm. ¿Te escandalizás y salís corriendo a contarle a su mujer? Sí. ¿Te escondés y comenzás a grabar todo con tu celular? Okay. ¿Vos nunca sabés cuándo podés necesitar un buen video casero? ¿Das media vuelta y discretamente lo dejas solos? ¿O te sacas la ropa en un segundo y te prendes en la joda? La del celular y el video casero, me a encanta. Full, lo grabás. Sí, lo grabo, lo grabo y le digo, mirá papi lo que tengo, toma. Según, si el jefe es un hijo de puta, ojo. Está bien. Si es un forro que vos decís, tomá, te voy a ¿Te ha pasado en la radio llegar a trabajar y que encuentres? No, algo raro no jamás. No, pero yo antes de la radio trabajé en otros lugares. Ah, y ahí has encontrado. Sí. Después me prestás los videos de tu celular, ¿eh? No tengo videos de celular, pero he trabajado, por ejemplo, era recepcionista y telefonista en una empresa grande. Sí. Y yo trabajaba en una oficina que eran 18 hombres y yo. Ay, mi amor, lo que era, diversión pura. No podías hacer cero comentario al aire de lo que era, porque imagínate. No podía decir, me duele la cabeza. Porque tenía 18 en coro que decían, te la sacamos, ¿entendés? Una cosa así, era... terrible. Pero bueno, he hecho varios laburos antes de trabajar en la radio. Sí. Muchos. Fui recepcionista en un sanatorio. Fui recepcionista en una empresa acá en Pilar. ¿Qué más hice? Era encargado en un local. Trabajé en una veterinaria. Trabajé un año y medio en una inmobiliaria. Ah, mira. El gordo trabaja en una inmobiliaria. Jara. Ay, ¿en serio trabaja Jara en una inmobiliaria? Bueno, ¿qué? Vayamos al último punto. Si tú ya vamos, me están apurando a full. ¿Qué haces si tu chongo te pide hacer la pose del churrasco ensartado? Le decís que sí, pero antes te metís en el baño y con tu celular buscas en Google qué corno significa eso. Lo puteás de ahora todos están buscando en Google, vas a ver. Acordate, lo puteás de arriba abajo y le decís que vos no sos ninguna putita para hacer esas cochinadas y después te vas a tu casa y te das 10 latigazos en la espalda pidiendo a Dios que limpie tus pecados. No. Te le cagás de risa y le decís que te deje una hora con vos y que le vas a hacer no solo el churrasco ensartado, sino también el puchero sin cuerito, el lomo adobado, el peceto envainado y la milanesa flatulenta. Me encanta, el último. El último a full, claro. Obvio. Te le cagás de risa y le decís que te dije una hora con vos y que le vas a hacer no solo el churrasco ensartado, sino también el puchero sin cuerito, el lomo adobado, el pisito envainado y la milanesa flatulenta. A full. Soy un papel en blanco, hacé conmigo lo que quieras. Hay que estar todo el tiempo improvisando. No, hay que cosas estar nuevas, innovando. ¿No? Innovando, esa es la palabra, no me salía. Sí, innovando, todo el Charlie. Tiempo, cosas nuevas, todo el tiempo para que la pareja vaya... Yo creo que en una pareja que ya lleva varios años, por ejemplo, de pareja, uh-huh, hay que innovar. Yo hoy estaba hablando de los trajecitos sexuales que puede llegar a usar una mujer en una escena erótica con la pareja. Y hay un montón encima, tanta variedad. Sí, pero no ¿sabes cuál? Adivina a cuál yo. Yo te voy a dar varios. Ajá. La marinerita con la pollerita chiquitita, el cosito, el pañuelito. La colegiala, la enfermerita. La mujer maravilla con el lacito y el culotcito azul con estrellas. Hay varios. Yo conozco un tío que se vistió así para carnaval. No, mi amor. El tío Jorge le manda un beso muy grande. Bueno, hay varios. Ahí va. La policía con el shortcito azul y con el lacito. El policía. Pero para mí hay uno que no falla. ¿Cuál? Uno bien tapado. ¿Cuál? La azafata con la camisa abrochada hasta el cuello. Ay, arriba. Sí, totalmente. La pollera larga hasta abajo de las rodillas. Totalmente, tubo. Totalmente. Los zapatos clásicos, medias negras, camisa con el puñito claro, cerrado. Claro, esa cosa de qué hay ahí atrás. ¿Qué hay abajo de adentro, todo eso? ¿Qué hay? Un pañuelo en el cuello, gorrito por un costado. Totalmente, totalmente. Y una carpetita en la mano. Sí, a full. Sí. Entonces, están todos calientes, te digo. ¿Sabes acá por qué? Están todos porque calientes, yo, está más bueno no mostrar todo de una, sino... de a poquito ir sugiriendo, descubriendo. Claro. Que sea una aventura, ¿no? Que sea una aventura hasta encontrar el tesoro, el arca perdida. El arca perdida. Totalmente. El niño híbrido, algo. El eslabón perdido. Claro, el cáliz de fuego. Ay, claro. Estamos a full. Bueno, se termina el programa, perdón. Pero se termina, podríamos estar horas, mi amor, horas. Quiero un programa extra. Sí, tenemos que hacer otro programa. A matearla con Charlie, a almorzar con Charlie, a desayunar con Charlie, a chonguear con Charlie, vamos a la calle y empezamos. Bueno, tenemos que verificar ya. Ahora, después de que termine el programa, nos quedamos planificando a ver dónde chongueamos. Dale, a full. Necesitamos. Bueno, el resultado. Estás comprometida vos, Charlie. ¿Comprometida? ¿No eras de esas otras? Ah, sí, bueno, pero ya se termina el mes. Bueno, eres una... Te digo el resultado porque ya me están sacando del aire. A ver. Eres una mujer alegre que no teme expresar lo que siente. Cariñosa, buena compañera y amante de las salchichas con dulce de leche. Ay, me encanta. Ese es el resultado según el test. ¿Viste? ¿No es así? Te sacamos la ficha, ¿o no? ¡Me encanta! Bueno, mi amor, nos estamos despidiendo. Quiero leer rapidísimo. Me encanta. Dale, por favor. A ver, los mensajes, producción, si me puede ayudar. Bueno, la Colo. Amor, Charlie, te amo. Bueno, gracias, Charlie. Mira, Colo, te mando un beso muy grande. ¿Qué más? Ay, dice, te amo, Charlie, te amo a besos. Hay dos diosas en el estudio, la Gaby y la Charlie. Dice la Colo. ¡Ay, la amo a la Colo, Colo! ¡Mi amiga, te amo, Gaby, Colo! La Colo está, me la como y qué dice, yo amo con el, bueno, un montón, está sacada la Colo. Bueno, no tenemos tiempo, Colo, un día vamos a juntarnos los tres. Por favor, que cométela con la Colo. Totalmente. No sabes lo que la come la Colo. A full. Gaby, mi amor, te vamos a un regalo para vos, te vamos a dar un regalito. Un regalo y todo. Sí, mi amor, para chico, vos. Chico, mi amor, para lindo. Marta, gracias Marta, está full. Ay, Marta, por favor, Marta, dame un beso, Marta. Colorada full está. Qué está divina full, que está Marta. No se puede, ya no se puede caminar. Hasta me calienta Marta. ¿Viste? Te calienta Marta. No digas eso porque Marta se le va el personaje a la mierda, te digo, Me está calentando Marta. Porque lo conozco, no digas eso. Me está calentando Marta, chicos. Está de borracha, aparte. Mi vida. Mi amor, Gaby, te quiero, te amo. Gracias por haber venido. Podremos estar horas, tenemos que repetir. Te juro que hoy se termina el programa, pero nos juntamos un día a chonguear juntas y estamos horas hablando de lo que quieras. A full, te quiero. Es más, vamos a la licenciada, ¿cómo se llama la licenciada? Mirna Garchotiesa. Mirna Garchotiesa. Mirna Garchotiesa, la vamos a invitar cuando hagamos nuestro cupido radial que va a ser a la noche y de sexo. Dale, a full. Te quiero, mi amor. Te quiero, Charlie divina. Nos despedimos. Cristian, vengan a saludar que ya nos vamos. Ay, bueno, ya voy, están apurando a full. Bueno, chicos, los quiero. Jar, vengan. Por favor, que quiero hablar con Jar. Besas en el pupa, paratadas. Ay, gracias, Charlie. Jar, mi amor. Primero quiero agradecerle a Charlie divina con besos en el pupa. Jar, ahora quiero agradecerte a vos. Es un amor, Jar. Gracias por venir. Estar a full. Charlie se fue corriendo. Aparentemente, no sé qué. Atrás de Fran, no sé qué es lo que está pasando. Ahí supuestamente estaba con Pablo, qué sé yo. Cristian, nos estamos despidiendo. Chao, hasta luego. Me encanta Charlie porque ocupa todo el horario, pero bueno, valía la pena. Gracias. Sí, aparte nos excedimos un poco de tiempo porque, hablar con Charlie es un placer. Es verdad. Gracias por haber venido. Riquísima la comida, riquísimo el vino. Me voy contenta. Bueno, me alegro. Me voy feliz. Tenemos que repetir esto y quedate conmigo, no solamente con Charlie. No, me quedo con vos también. A ver, Jar. Ahora me quedo con vos. Olvídate. Bueno, gente. Me quedo con vos. Te regaló los anteojos. A nadie se los había regalado jamás. Cristian, ¿algo para decir? A mi hermana y a la amiga que están escuchándome. ¿Cómo se llama tu hermana? Romina. ¿Romina y la amiga? Ella, Laura. Romina y Laura, besito, Romina y Laura. Dieguito, gracias por estar. Luz, gracias por estar. Un placer enorme haber estado con vos, Jard y Chuck. Con Charlie, Jard, vos que estás al otro lado. Tuvimos un ratito nada. Bueno, ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar del Living. La producción general, el señor Diego Ugalde, Mariano Aguada. Intentamos hacer un programa de radio, nos salió esto. Chau. Pedimos disculpas por lo que acabas de escuchar. Recordá que nosotros no nos hacemos cargo de los efectos secundarios de este programa. Así que, si notás que te empieza a salir sangre de tus oídos, espuma de tu boca, los ojos se te ponen saltones y empieza a despedir un olor nauseabundo de tus pies, no nos rompa las guindas, ¿capiche? ¡Eres un monstruo! ¡Che! ¿Quién se tomó la última birra? ¡Ey! ¡No me dejaron ni una gota! ¡Pero la puta madre!